Vos, he seguido la pista de unas cabezas nucleares hasta Colombia. Todo apunta a que están construyendo un Metal Gear. Sí, otra vez. El caso es que me han secuestrado y necesito ayuda. ¿Snake? ¿Snake? ¡Snake! Hola y bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de New Game Plus. Yo soy José Jacas, estoy aquí con Pedro Muquita. Hola. Y con Alex Martino. Hola. Y nuestro enviado especial, Framara, está en Colombia. No sabemos qué ha sido de él, pero esperemos que está bien. Volverá. Si alguien está escuchando esto que tiene retenido a Framara, por favor que nos envíe un pulgar o... Un pulgar no, que lo necesita para jugar. El meñique, por favor. Un pie. Un pie. Un pie, sí. Venga. No, pero Framara volverá para la semana que viene. Así que hoy vamos a meternos con él y, no sé, y hablar de cosas que a él no le interesan. ¿De fútbol? De fútbol, por ejemplo. No, por favor, fútbol no. Bien, yo esta semana me he estado de vacaciones más o menos, y no he jugado casi nada. Solo he jugado una hora y media al Metal Gear ayer y al Mario Maker, que me lo han regalado por mi cumpleaños, que fue ayer, por cierto. Y hablaremos ahora del Mario Maker cuando te toque a ti. Pero bueno, os dejo a vosotros que contéis a qué juego está jugando, porque yo no he jugado nada. Wow, pues. Así que, Pedro. Hemos jugado, creo que a muchas cosas. Yo he apuntado aquí en la lista. Yo sigo con la duda de dónde sacas el tiempo para jugar a tantas cosas. Pues no lo sé, porque además, esta semana has currado un huevo, además. He trabajado muchas horas y aún así he sacado tiempo. Bueno, muchos programas, cuando no tengo tiempo, juego en iOS. Ya, también. Y de hecho, esta vez he jugado bastante en iOS. Llevo un vicio muy curioso a un tal Score Hero. ¿Vale? Es de First Touch Games, que es una compañía que hace juegos de fútbol para iOS. Sacaron pues unos juegos tipo FIFA, con un poco de gestión y tal. Es decir, controlabas a todo el equipo, el típico pad virtual en medio de la pantalla. Pero también tiene una saga que se llama Score, que recreas goles y jugadas famosas del fútbol real. Sí. Y es el típico juego de todo automatizado, pero te deja decidir y pintas con el dedo la trayectoria del balón para hacer pases, remates, bla, bla, bla. Pues este Score Hero es lo mismo. Lo que pasa es que está enfocado a un modo leyenda en el que tú eres un jugador novato. Sí. Y empiezas desde cero, fichas por un equipo normalito de primera. Y avanzas hasta que te convocan con la selección, ganas Eurocopa, Mundial, fichas por Madrid, Barça, en creo que son 400 niveles. Es un juego muy tramposo, porque funciona con corazoncitos. Cada vez que fallas te quitan un corazón. Los puedes comprar para volver a jugar. Puedes comprar unos billetes que te dejan rebobinar la última jugada solo, porque a veces el reto es mete tres goles en tres jugadas súper largas y fallas una, empiezas desde cero. Con el billete te dejan repetir el movimiento. Yeah. Y es muy de paga, paga, paga. Pero me está viniendo muy bien porque los corazones se recargan cada 20 minutos o por ahí. Y juego un ratito cuando me puedo sentar, me quitan todos los corazones y a lo mejor avanzo dos fases o tres y vuelvo a empezar. Y tengo un vicio muy, muy loco con este juego. Es gratuito para iOS y creo que para Android. Y como me gusta el fútbol, no tengo tiempo. Y es curioso porque, bueno, te sientes bastante partícipe de lo que haces. No es tan sobre raíles. Yeah. Puedes hacer jugadas diferentes. El juego improvisa bastante bien. Pues eso, el enganche de la semana ha sido con este. Luego, un fútbol un poco más complejo. La demo de FIFA. Que esto voy a hablar con Marquino. Porque, sí, por favor. Bueno, hoy somos mayoría, hoy nos dejas, ¿vale? Hoy os dejo. Sí. La demo de FIFA, yo estoy encantado con ella. Me he encontrado con un FIFA 15, es bastante continuista. De hecho, hemos hecho un vídeo para la web, para New Game Plus. Y para Valencia. Y para Valencia, sí. Si seguís por Twitter nuestras cuentas, habréis visto que hemos puesto un vídeo de la página de VCF Play. Sí. La página multimedia del Valencia Club de Fútbol. Si entra en la página web, en el portal del Valencia Club de Fútbol, tampoco hace falta que se rebusque mucho, hay un link también, aparece. Sí, sí, y salimos, nos tratan como periodistas especializados. Un título que no nos merecemos, desde luego. Es intrusismo total, de hecho. Pero bueno, salimos muy majetes hablando de novedades del juego, de lo que vivimos ahí. Pues es un resumen visual de lo que os contamos el otro día en el podcast. FIFA 16, como decía, un FIFA 15.5, si se puede catalogar así, muy continuista en cuanto pensaba a... que era más, que lo había mejorado más de lo que... A ver, lo han mejorado para los que juegan mucho a FIFA. Estamos un poco en la época de los Pro Win 11 cuando los cambios eran sutiles. Ya. Yeah. Pero son lo suficientemente profundos como para volver a encandilar. A mí me ha gustado mucho el retoque de la defensa, ahora no es tan blandita, sí. No dejan tantos huecos. Tienes que sobar mucho el balón para llevarlo pues al área contraria. Y han tocado a nivel gráfico y a nivel detalles, han tocado el modelado de los jugadores, que por fin. Físicamente son bastante diferentes. Sí, son bastante diferentes, aunque hay algunos que todavía son, por ejemplo, la altura de los jugadores todavía no se han puesto con sí. Esos detallitos. A ver, por ejemplo, si pones a Ibra al lado de Berratti, le saca un cuerpo entero, que es bastante divertido ver a Berratti, es un tapón en el juego. Pero luego ves a Busquets al lado de, a lo mejor, Messi, no se nota tanto. O Piqué al lado de Messi no se nota tanto, pero bueno, son detalles menores. Sí, pero... Neymar es estatístico totalmente, sí. Y eso me ha gustado mucho. En las celebraciones incluso queda ridículo. Han conseguido mejorar el peinado, que ahora tiene movimiento, tiene física. Rakitic, el jugador del Barça, en FIFA 15, dependiendo de la iluminación del partido, parecía calvo. Calvo, sí. Y tiene una melena. Tiene muchas entradas, pero tiene una melena rubia, sí. Entiendo que es un problema, porque el 90% del juego lo estás viendo desde lejos. Sí, pues ahora se ve, aparte que se ve volumen en el pelo, da igual que juegues con lluvia, con lo que sea, se mueve el pelo. Ya. Y le da cierto realismo. Incluso cuando está la vista de lejos y tal. Sí, sí, sí. Yo siempre he tenido la duda, esto es un poco parte del juego y tal, los comentaristas de fútbol, ¿cómo saben quién es quién cuando están a tomar por saco del campo? Igual que los aficionados de fútbol. Sí. Cuando has visto mucho fútbol y te conoces al equipo, más o menos por la posición del campo y el rol que está jugando, sabes quién es. Aparte del dorsal. Sí, no, debe ser eso. La alineación la tienen delante y claro. Posiciones. No, más o menos lo ven. Se fijan en un detalle, que si el rubio, que si las botas verdes. Claro. Y van un poco relacionando. Se equivocan mucho, por la tele. Sí. Y por la radio también. Lo que pasa es que la radio no se nota. Claro, no lo sabe. No, pero es bastante característico. Sí. Una cosa es un Córdoba-Levante que a lo mejor no te lo conoces. Sobre todo en partidos, claro. Es en plan de que nadie sabe quién es quién. Pero siempre tienen un comentarista local que se los que conoce. Sabe. Sí. Vale. Pero un Barça-Madrid es muy fácil. El típico friki del pueblo que... Exacto. Luego está Maldini, que es una enciclopedia del fútbol. Luego hay periodistas que directamente han estudiado fútbol. Han estudiado, pero a nivel memoria. Memorizar jugadores locos de liga de Chipre. Bueno, admito que en la época de los cromos de fútbol me llegué más o menos a saber los jugadores. No me gustaba el fútbol, pero intercambiaba cromos porque tal, y me lo sabía. El fútbol de la época, cuidado, sí, FIFA Ultimate Team de la época. Y bueno, aparte han incluido tatuajes, que es un detalle que está muy guay. Eso te iba a decir, el otro día comentaban que el proceso de captura del tatuaje de Messi, que es, bueno, Messi sabemos que es el jugador franquicia de FIFA desde hace un montón de años, la captura del tatuaje no simplemente han cogido una textura, sino que le capturaron con un montón de cámaras el brazo. Y pues, súper realista el tatuaje. Y es algo llamativo porque nunca han tenido tatuajes los jugadores de FIFA. Neymar tiene los dos tatuajes que llevan al cuello. Ponen uno todo pasa o algo así. Está escrito con una caligrafía muy elegante y muy tal. Y otro tiene al lado de la oreja. Y esos detallitos le dan... No. Es significativo porque hay EA en la saga UFC, y me salgo un poquitín, tuvo problemas con un luchador, le puso los tatuajes y el tatuador los denunció. Por derechos de imagen, porque el diseño era suyo y a él no le habían pedido permiso. Entonces, por ejemplo, jugadores como Ramos, que van totalmente tatuados, siempre salen con manga larga. Ah. Imagino que es lo mismo, ¿no? Tema de licencia, tema de... Sí, el de Messi no ha habido problema. Messi es jugador franquicia y no... Lleva una especie de colas de flores, con Cristo y tal. Bueno, lo típico de jugadores típico de fútbol. Sí. Son ultra religiosos, que es una curiosidad. Sí, sobre todo los latinoamericanos son súper religiosos, los jugadores de fútbol. Bueno, y volviendo al juego... me gusta mucho el ritmo del partido, me gusta mucho el peso del balón. Se enfoca más al realismo, de momento la demo, y todas las carencias que tenía FIFA 15 aquí las han pulido, a mi parecer, en mi opinión, para bien. De hecho, los disparos, los chutes, son mucho más contundentes que en FIFA 15. ¿Meto cada chicharro? A mí me ha gustado que desde fuera del área he metido goles. Sí. Y he notado coger un jugador que chuta potente. Sí. He notado que chuta potente. No es el típico tiro que pega cualquier jugador cuando llenas la mitad de barra con la habilidad que tiene él, sino que de verdad se sentía que estaba pegándole un patadón al balón. Y han adaptado muy bien el tobillo cuando empalmas un remate. Realmente puedes hacer la típica jugada que lanzas el balón desde un córner al borde del área y remata uno sin dejarla caer. El mítico gol de Mendieta contra el Barça que reventó el balón. Pues eso lo han conseguido hacer en este juego y ahora puedes... se posiciona muy bien el jugador a la hora de rematar con el pie en el aire. Y eso me gusta mucho, porque antes era, a lo mejor te venía a media altura, lo típico que puedes chutar muy fuerte, porque la vas a reventar, a lo mejor la mandas fuera del campo. Pero antes le daba con el pecho, con la cabeza, hacía una mariconada con la rodilla. Sí. hacía cosas raras y ahora por fin puedes emular lo que tu cabeza piensa, que es algo que se echaba de menos. Y también han, bueno, han introducido, ya lo comentamos, el tema de los regates sin, sin el juego sin balón. Mejor dicho, más que regato sin balón, sí, yo de momento lo que hago es mareo sin balón, sí, molesto, sí, sí, cuando no tengo el balón. ¿Qué es eso? Pues antes con L1, cuando ibas a recibir el balón, con L1 lo que hacías es que... pisabas un poquito el balón, la ¿no? pisabas, la parabas, o sea, hacías, vale, detenías el juego, ¿no? Si te habían pegado una pedrada, un huevo, sí, con patatas fritas... un control preciso que... Sí. Digamos, no, te, no se soltaba el balón del pie, y podías hacer controles un poco más milimétricos, vale, o sea, más de una baldosa. En vez de mover el personaje, movías los pies jugando con el balón. Algo así, algo pues, parecido. Mira, FIFA, un poquitín por comentarlo, cuando recibes el balón, sí, con el stick derecho, sí, depende de la habilidad del jugador también, puedes llevarte el balón, si lo recibes en recto, le das a la izquierda, pues él le da un toquecito a la izquierda y sale. Lo típico, corriendo. Vas en carrera, en vez de enganchar el balón y quedarte quieto y correr con, sí, él, lo tiras para adelante y tú corres. Y tú, vale, corres, ¿vale? Okay. Para desmarcarte o sacar velocidad unos pasos, sí, al rival. Con L1 lo que hacías es que cuando te daban el balón, todo lo contrario, lo que hacías es que lo parabas. Vale. O sea, parabas el juego, te quedabas con el, no, balón. La dejabas pasar si mantenías, de hecho. Y si mantenías, exacto, la, sí, dejabas pasar hacia detrás. Uh-huh. Y con, y cuando te venía otro rival, si aguantabas L1, lo que hacías es que metías un poco, creo que era L1, metías el, sí, cuerpo, sí, para que no te la quitase. Ahora lo que han hecho es que cuando va el balón rodando y tú lo vas a coger, si le das L1, uh-huh, te permite pues hacer fintas, meter el cuerpo, uh-huh, regatear sin, sin balón. ¿No has visto alguna vez una jugada en el borde del córner que un jugador se pone a meter el culo para, exacto, que el otro intenta meter la, sí, pierna? Alguna para, vez he visto. Pues algo así. Provocar la falta o... Ajá. Te mueves con el cuerpo y pivotas alrededor del balón. Vale. ¿Hay un botón para tirarte al suelo y hacer como que te han hecho daño? No. ¿Lo ha habido en lo algún habido, FIFA? Lo ha habido en que te sancionaban, de hecho, cuando te tirabas. Normal. Y de hecho en PES, es más realista que la vida en real. PES existe. Y yo de hecho lo he hecho de menos. O sea, creo que debería haberlo. Y... simular faltas. Lo que pasa, sí, es que es muy injusto, claro, porque te, bueno, tiras. Si la vida real pasa. Normalmente pues... te pitan amarilla, pero si cuela, te, ya, pitan penalti a favor. Y claro, eso es bastante. El problema es que cuando jugases online, estaría el típico que se conocería el truco de dejarse caer y abusaría de él. Hay algo muy curioso en FIFA que está desactivado por defecto, las manos. Sí. Puedes activar el que piten, sancionen cuando el jugador le da con la mano. Vale. Pero claro, hablamos de modelos virtuales de rebotes locos. Claro. Que está desactivado por defecto para que no haya una cosa rara, pam, penalti. Ya. Y es bastante curioso cuando te tiras a ras de suelo. Bueno, han mejorado las entradas a ras de suelo. Ahora son larguísimas. Y arrastra el pie. Sí. Yo me he dado cuenta que arrastra, que aunque no llegue, sí, intenta cogerlo. Y si le das al círculo otra vez, se levanta. Sí. La puedes cortar en medio y se levanta. Y que está muy, muy bien. Son cambios sutiles. A ver, no, lo que veo es que es más complejo de lo que yo pensaba. Es, no, muy complejo. Pensaba que los juegos de fútbol estaban en el punto de que te llegaba la pelota y era un imán con tu personaje y tal. Es, mira, más. Introducir una persona que a día de hoy nunca ha jugado FIFA, ajá, le das el balón, le das el mando, perdón, y pasar y chutar, o sea, un partido básico lo juega. Pero, sí, en el momento que se pone a profundizar regates, toques, jugadas al primer toque, porque puedes, sí, hacer paredes muy locas y cosas muy locas, el juego tiene unos controles muy profundos. Vale, vale, vale. Y, bueno, lo que comentaba es que el otro día me preguntaba un amigo, oye, ¿el FIFA 16 este año cago, me lo compro o no? Y me comentaba que él juega algún partido esporádico con sus amigos cuando ya casi. Le dije, hombre, sinceramente, a falta de ver el juego final, los cambios han sido sutiles. O sea, no hay un cambio gráfico, sí, no hay una cosa muy bestia que vayas a justificar el saltar, a no ser que seas un jugador hardcore como Pedro, sí, que todas, uh-huh, las semanas le echará 3 o 4 horas, sí, mínimo, sí, sí, sí, que ahí sí que justifica los cambios. Y es lo que dice, es un 15.5, ya, cambios sutiles para los que son muy fans y juegan mucho a ese nivel de encontrarlos. Ah, pero está muy bien. Sí. Los detalles estos externos, como por ejemplo el spray que ponen ahora en las faltas para indicar eso la distancia. Cuando me lo explicaste me pareció muy curioso. No sabía que en el juego pues también ocurría. Hay un spray típico, el de nieve este que, sí, juegas en Navidad, que lo marcas en el suelo, marcas donde va el balón y, sí, donde va la barrera. Y así, vale, el árbitro puede evitar pues trampas. Claro. Y se desvanece. Conforme pasa el tiempo en el, claro, juego se ve como se la se línea. Sí, sí, sí. Está bastante bien. Hombre. Y eso en el juego... está por puro nivel de detalle, en plan, por fidelidad. Sí, sí, o sí, por fidelidad, vale, porque realmente, a ver, con la barrera, con, sí, la defensa, tú te puedes adelantar, hay, sí, un botón para adelantarte, ah, uno, pero si te pillan, te, claro, te pillan, claro. Y ahora es más visual, ¿sabes? Cuando... Mola. A ver, para una norma que han introducido la FIFA desde hace el año pasado, el año, sí, anterior, para una cosa que ha puesto a nivel mundial, pues han dicho, bueno, vamos a meterlo. Es algo nuevo. Sí. Sí. Vamos a meterlo, ya que está en el reglamento algo nuevo, vamos a meterlo flipa que nosotros. Que meten algo así y no meten todavía lo de ver las jugadas, a ver si ha pasado algo o no ha pasado, bueno, algo. Bueno, yo, Pedro, no sé si coincidirá conmigo. Sí. Yo soy de los que no quiere que lo pongan. Ah, ¿no? Es la magia del fútbol. Es que al final lo conviertes en fútbol americano, que cada 2x3 hay un parón, no sé. ¿Y de qué discutiríamos? De, exacto, la mano de ayer del Atlético Madrid, que me, sí, dijiste, mira qué mano que no han pitado. Pero ahora mismo en campo no hay, o sea, no hay discusiones nunca por hombre, cosas que por pasan. Supuesto, sí. y discusiones gordas, pero se soluciona con una roja y a tomar por saco. Pero eso es que decir, los árbitros no discuten entre ellos de en plan de a ver si... Lo que hacen, los meten en la nevera, dicen que los sancionan a los árbitros que han pitado muy mal, ajá, los castigan sin pitar unas semanas. Vale. Sí que lo hacen, ¿eh? Vale, pero siempre es post-partido. O sea, sí, es post-partido. Si te fastidian en el partido no y tal... Vale. No, si te fastidian, entiendo, la verdad es que entiendo la parte de que le quitaría fluidez al juego si cada dos por tres están parando para verla, ¿sabes? Creo que hoy en día tenemos tecnología para que eso no sea sí. tan, hombre, tan disruptivo. Podría haber como en el tenis el ojo de halcón, que hay sí. tres por set o algo así, y que pudiera vale. pedir el equipo lo muy flagrante, eso. Pero ya sería cambiar el deporte demasiado, ¿eh? Ya sería muy demasiado, exacto. Y han puesto el han puesto, que creo, no sé si está en el FIFA, el árbitro de gol, el de línea, sí. ese que han puesto un árbitro detrás de la portería, que la mitad de veces no vale para nada porque claro. no se fija. Para ver jugadas de cerca, como por ejemplo los goles fantasma, que ajá. es cuando no sabes si ha atravesado la sí. línea o no. Que ahí podrían poner sensores y se han sacado. Eso no pararía que mucho. Teniendo en cuenta que tenemos cosas como sensores o cámaras de balón. Sí, pero que le puede tener en el reloj el árbitro detrás que le señale una luz verde ha entrado. Eso ya quiere está. Decir, o sea, sí. con la cantidad de tecnología que tenemos hoy en día para sí. poder una repetición sí. en cámara lenta al instante sí. en un tablet que tienen ya con ellos o en un reloj o en cualquier mierda, me flipa que sigan siendo tan reacios a introducir ese tipo de cosas. Entiendo la parte de que pierde un poco de fluidez, pero creo que hoy en día está tan avanzada la tecnología que ya no se perdía tanta no. fluidez como puede pasar. Te voy a contar algo y ya, pero esto es fútbol. Sí, sí, sí, sí. Para que a ti te va a llamar la atención. Fíjate cómo está el tema de la tecnología en el fútbol, que lejos de aplicarla, sí. lo que hacen es que la restringen. Los en el campo, al Mono Burgos, hace 2 años, creo que fue, sí. por llevar las Google Glass, ya. No lo sancionaron, porque en el reglamento no ponía que no se podían llevar Google Glass, pero le dijeron, no las puedes traer más. Eso y lo entiendo. Las tablets, los móviles, todo lo que te da datos in situ de fuera del campo, ajá. dentro del banquillo no está permitido. Muchas cosas no están permitidas. Entonces, lejos de implantar tecnología, lo que hacen es que la restringen. Ya. A ver, lo de las Google Glass, si estaba jugando con ellas, se lo entiendo. No, jugando no. Lo que ves es stats. En plan de pases, vale. Faltas, este jugador está corriendo tantos kilómetros. No, está en el banquillo, me parece bien que la lleve. No entiendo por qué. Bueno, imagino que es la pureza tradición, pero ya. también es porque hablamos de un deporte para abuelos que se comen una bolsa de pipas. Los directivos de la FIFA son todos yayos, ¿sabes? Sí. Entonces entiendo esa parte, no lo entendemos, nos da miedo. El fútbol en el fondo es muy casposo. Sí, ¿no? Sí, está lleno de millonarios casposos y imagino que también es por eso. Que es como el funcionariado en general, Hacienda, que están todos con Windows XP y cosas así. Es como, hay casposismo, sí. Pero todo esto, vale, aplicado al FIFA, cuando haces un fuera de juego, el juego, que son bytes, son números, cuando haces un fuera de juego podrían hacer pip y cortar el juego. Pues deja 2 o 3 segundos en plan de que sigues la jugada y te la cortan y dices, es que era fuera de juego. Sí, para introducir la animación de queja del jugador y tal. Que podría el juego podría cortar directamente el fuera de juego y pararlo, pero aún así tienen la gracia esa que dejan 2 o 3 segundos de como la vida real que tardan un poquitín en pitar el en realidad eso está bien, si lo que están intentando es plasmar la fidelidad de lo que es el error humano y la baja tecnología de hay veces que pitan faltas partido. Y dices, pero ha sido tuya o mía, porque realmente se da esa situación que en el fútbol real se da, que pitan una falta no y haces, claro de... hasta que no sacan la tarjeta no está claro a quién ha sido. Sí, está lo de la ley de la ventaja también como, está que le metes una hostia a uno, pero por casualidades de la vida la jugada es favorable para él, sigue corriendo. Pues el árbitro dice, sigan. Y está todo eso implementado y muy bien. Cada año, de hecho, la ley de la ventaja cada año a mí me está gustando más como la están ajustando. Han habido años que la ley de la ventaja era muy loco porque perdías el balón, o sea, cuando la seguía el otro jugador, el segundo jugador a los 10, 20 segundos perdía el balón y pitaban la falta, cuando la ley de la ventaja en realidad ya no es así. No dura tanto. O sea, si la has aplicado, la has aplicado. Y si no la has solo aplicado, solo para no. esa jugada, si cambias un poco de... ¿Ves? Esto me recuerda un poco a la discusión que teníamos otro día sobre el tema de esports y la accesibilidad. Sí. Me estoy dando cuenta en realidad lo complejo que es el fútbol por dentro. Admito una cosa. Visto desde fuera, para mí es verdad que yo veo el fútbol y la parte básica la veo más fácil de entender que podría ser el LOL para una persona que no entiende. A eso quiero llegar, que tenéis razón cuando decís que el LOL no es accesible, o cualquier MOBA de estos, o cualquier juego de esports así complejo, no es accesible a nivel espectador si no entiendes el juego. Es más difícil de entender el LOL cuando estás viendo espectador si no conoces el juego, que el fútbol, entender lo que está pasando si no eres espectador. Pero luego, a la hora de profundizar, creo que sí que los dos juegos en realidad son súper profundos. Tampoco es tan profundo el fútbol. El fútbol sí, todo esto que me estáis contando me parece marciano. Pero me refiero, cualquiera puede jugar a FIFA, lo que decía Alex, de una pachanga. Sí. Con que solo se sepa 2 botones, y el de correr, bueno, y ya la añades sobra. El LOL lo mismo, el LOL son 4 botones, literalmente. O sea, lo que pasa es que luego las tácticas son donde te petan. El tema está en que tú te pones a jugar con Framara, por ejemplo, que tampoco es muy de juego los dos, y os echáis unas risas que os morís. O sea, acabaríais echándoos una... Y a lo mejor el LOL 1 contra 1, gente que no sabe, como no estás en el mismo sofá... pierde un poquitín ese contacto humano. Eso es un nivel contexto de que no estás en el FIFA y todo el rollo. El FIFA te echas unas risas. Sí, de hecho, no, si jugásemos los cuatro nos reiríamos. Yo simplemente hablaba a nivel de eso, lo que estábamos discutiendo el otro día, de la accesibilidad a la hora de ser espectador de un juego de estos. Está claro, está claro. Propongo una cosa para New Game Plus. ¿Qué es? Un día vamos a jugar un partido los cuatro y tú irás con Pedro conmigo y Framar irá con el otro. Haremos las dos parejas. Venga. No sé, y a ver qué sale, a ver qué sale. Ver, ahí. Qué sale. ¿No juegas a un juego de fútbol desde? En realidad hace poco el NES el soccer de NES lo jugué hace poco. En fin. Desde el Rocket League. A mí me gusta. Bueno, y luego está el otro lado de FIFA, sí, que es el lado gestión y cromos, que es el FIFA Ultimate Team, que este año viene con el modo draft. Quiero probarlo este año. ¿Es igual de profundo que lo era el PC Fútbol? PC Fútbol no era profundo, de hecho. ¿No? No. No, bueno, para PC Fútbol era muy tonto. Para mi recuerdo equipo podías ganar la Champions. Yo la gané con el Hércules un montón de veces. Ya, ya, bueno, para mi recuerdo era profundo el nivel que tenías que comprar y profundo vender. Profundo ahora es Fútbol Manager. Exacto. Bueno, sí, eso es muy loco. PC Fútbol era muy tonto. Yo lo jugaba con 10 años. ¿FIFA tiene ese nivel de PC Fútbol? No, este es más, me hago el equipo que quiero, sí, pero me empecino en un jugador. ¿Y qué hago? O gano partidos y saco dinero, o abro muchos sobres que me los van dando. Es como los cromos. Ya, ya, ya. Vale. Es un poco qué álbum quiero conseguir de cromos. Y al final se mezcla con jugar partidos contra otros, que es el pique del juego en sí, más los cromitos. Vale. Y este año pues viene con el draft, que en principio puedes tener como un jugador gordo y alrededor de él puedes formar el equipo, algo así. Deberíamos traer a la Cort, que se ha hecho un perfil de Twitter adrede para hablar del foot. Nos ha intentado ahí engatusar un poquito. De hecho, el otro día yo dije, deberíamos probarlo. Vamos a probarlo un par de semanitas y lo traemos al podcast. De hecho, a ver cómo... con las ediciones especiales vienen sobres de oro que te dan jugadores así decentes que ya empiezas a jugar. Lo que pasa es que el matchmaking en el FIFA Ultimate Team es una putada, está roto, porque te cruza cuando tienes un equipo en el que tu mejor jugador, pues yo qué sé, es un jugador del Zaragoza, te cruza con gente que tiene en la delantera a Messi, a Suárez, a Cristiano, y es como, vale, me va a destrozar. Y efectivamente te destroza y te desanima. Yo lo dejé por eso. Porque hay que invertir demasiado tiempo. Entiendo que es una droga. Ya. Pero no tengo tiempo, para drogarme. Correcto. Bien. Y luego la última novedad, el fútbol femenino. Sí. Yo jugué un partido con la selección americana, con Alex Morgan, más de dos o tres chufos. Sí. Que creo que es la jugadora que está rota en ese sentido. Pero luego es está Wombash, se llama, algo así, la que lleva un flequillo de mapache, como Griezmann, algo así. Que es lo bueno del fútbol femenino de este juego es que es muy, muy técnico. Sí. Porque las jugadoras, los stats, evidentemente, son bastante más bajos. Vale. Y da gusto jugar. Es un modo de simulación total, porque es torpe el juego. Yeah. Yo me esperaba algo como coger a los peores jugadores del Elche y que te los pongan en dos equipos. Y realmente es un fútbol parecido al que vemos en la realidad en el fútbol femenino. Vale. Que es lo que dice Pedro, es más táctico, es más pausado, se cometen más errores, a lo mejor técnicos. Y tiene animaciones propias para ese modo. Eso está guay. Que no es un skin, vaya, que no han puesto... Sí. A ver, también es verdad que el modelo, un personaje femenino a nivel modelo físico de 3D, la animación tiene que ser distinta, porque los topes y tal del modelo son distintos. Y está muy bien. Lo único, lo han limitado a partidos amistosos entre 12 selecciones, lo que es una lástima porque al final ni siquiera puedes cruzar, no puedes jugar Brasil masculino contra femenino. Pero es un poco en plan de... Da la impresión de que entonces lo han metido un poco en plan guiño, en plan de marketing. Están probando. Sí, están probando igual también. Yo creo que ellas lo van a agradecer más como empujón publicitario, que se lo merecen. Mucha gente va a descubrir a esas jugadoras y va a generar el fenómeno fan. De mira, me gusta Morgan porque en el juego meto muchos goles con ella. Morgan de repente ha tenido un montón de fama con, con el Mundial o tal. Es la que destaca. Estados Unidos, una chica guapa. Que volvemos a esto, el jugador emblemático, un Cristiano Ronaldo, pero allí. Sí. Sí, sí. El modelo de marketing en un jugador de fútbol aplicado a una jugadora de fútbol. Mm. Para lo feo y lo menos feo, pero es así, quiero decir. Sí, nos movemos también el canon de belleza. El canon de belleza de... Messi, porque es jodidamente bueno, aunque no sea especialmente atractivo. Yeah. Pero Cristiano también lo tiene todo, es un chico perfecto. Pues Morgan es un poco ese rollo. Ribery es muy bueno y no hace anuncios. es triste. Y Xavi Alonso, pues, marca de Hugo Boss, porque el tío pues queda bien con un traje. Tiene porte. Ya está, tiene porte. Es así, es tan básico y tan tonto. Eso. Al final nos movemos por instintos. Es un mundo muy superficial. Ya está. Pues eso, contentos con FIFA 16, sale el día 24. Intentaremos a ver si ella nos puede pasar una copia para jugar. Si no, al final acabaremos comprándolo porque es el juego que no sale de la consola en todo el año. Yo, de hecho, bueno, el truco de todos los años es comprarlo digital porque es cuando terminas de jugar al juego físico. te metes a FIFA, no tienes que levantarte. Y es el pasatiempo tipo Street Fighter, algo rápido. Es como un arcade muy de... Me echo dos partidos, como un Call of Duty. Sí. Y bien. Yo lo jugaba al mediodía. Llegas a casa, yo tengo que volver al trabajo, tengo una horita y media, pues en vez de empezar una misión de esas de cualquier juego, bueno, me pongo hecho dos FIFAs y me vuelvo. Y mola porque este año tanto PES como FIFA parece que van a aguantar muy bien el tipo y que van a estar a un nivel interesante, yo, por lo menos. Lo comentaba que me decían, este año FIFA o Pro. Y mi respuesta fue el que quieras. Correcto. Hay dos demos muy completas, muy buenas, y el que quieras. Yo voy a seguir con FIFA. Personalmente me gusta más. Me siento muy familiarizado con FIFA. Ir con los controles, con el estilo de juego, ya está. Pero PES no me desagrada. Es decir, lo típico, solo te puedes quedar con PES este año. Pues digo, pues bien, pues de puta madre, me lo voy a pasar bien. Y que aparte que el FIFA sea muy bueno, esté muy bien, no quita que el otro sea malo. O sea, no es inversamente proporcional la calidad de uno respecto al otro. Los dos pueden ser muy buenos. Simplemente, pues ya está. Ahí se ha pasado este año, por suerte, ¿eh? Ojalá fuese así todos los años, que la competencia fuese así. Bueno, dejamos el lado del fútbol, favor. Sí. Aunque en realidad he aprendido bastantes cosas, pero no me gusta. Bueno, a ver, yo he ido con más juegos de iOS, aparte del Score Hero, he ido con Super Hexagon, que es un juego muy conocido, de hecho. Es de Terry Kavanagh, el de VVVV, de plataformitas este de rescatar a los... astronautas, bueno, a los de la estación espacial. Pues este es un puzzle, pero un puzzle de esos musicales frenéticos. Lo he jugado en iOS, no es la plataforma ideal para jugarlo porque controles táctiles. Al final, lo único que tienes que hacer es girar un hexágono que tiene una flechita en uno de los lados. Y el hexágono lo que hace es como salir hacia afuera. Y ahí, o sea, lo rodean hexágonos más grandes que tienen solo una apertura. Y tienes que hacer coincidir girando la flecha para que cuando se acerque mucho el hexágono, que haga coincidir y salgas. Es complicado. Pero bueno, cuando veáis un vídeo Super Hexagon lo vais a entender enseguida. Es un juego dificilísimo. Ya, estos juegos siempre son. Pero muy, muy difícil, de partidas de 10 segundos como mucho. Luego vas ganando práctica y haces 30, 40, un minuto. Y un minuto ya es el récord de comparar con tus amigos y decir, mira, un minuto. Y decir, cabrón, tal, como el Paco cuando jugamos. Paco, te iba a decir eso. Paco. Lo he jugado en iOS, musicote, genial, recomendadísimo para todos. Es un juego ya clásico dentro de la Store, pero lo encontré apetecible y dije, ¿por qué no? Vamos a darle. Además, tiene muy buena música, que es lo que le pido también a un juego de iOS, que si no cumplen unas cosas, que al menos la música sea genial. Y también... Acabo de darme cuenta de que tú has pasado la semana esperando putearme para luego el post del podcast, buscarme todos los enlaces de los juegos y listarlos. Son muy fáciles. Lo has hecho a la red. Estoy leyendo el próximo, me estoy quedando loco. Otro de iOS que se llama Furdemption. Vale, sí, este explica, por favor. A ver, es un puzzlecito de un conejo. Vale. El típico puzzle que se ve desde arriba, que solo te puedes... Bueno, te puedes mover para cuatro direcciones. Vale. Y vas como arrastrando cajas y esa caja la pones en un sitio... El Sacoban. Sí, algo así. Si la pones la pones en un sitio equivocado, ya no puedes pasar, tienes que reiniciar el nivel. Pues algo así de calcular tus movimientos. Vale. Muy simpaticote, porque llevas a un conejo muy bien modelado, con unas animaciones muy cookies. Vale. Es muy así. Y tiene 100 niveles, he llegado al 20 y tantos. Cada vez se complica más, muy buenas mecánicas. Había leído que era uno de los mejores puzzles de iOS. Sí. Y realmente es uno de los puzzles con los mejores valores de producción de iOS. No sé si el mejor en cuanto a mecánicas, porque a mí, por ejemplo, el 3-3, este como se llame, también me gusta mucho, el 10-10 que acaba de salir. Me enganchan más, pero este... Pero es distinto, ¿no? Porque estos son... No, los gráficos no tienen gráficos, son números. Eso hablo de valores de producción, que sí que es bastante grande y es un juego que se controla perfecto porque son pequeños swipes con el dedo para arriba, para abajo, para la izquierda, derecha. Y bien, si a alguien le apetece un juego de puzzles muy de manejar con una mano y que se ve bien y es inteligente, es bastante ideal, vale como 3 euros y pico, 3 euros y medio. Me hace mucha gracia que sea como un Sokoban. El Sokoban, ese estilo de juego... Yo lo jugaba en la tele. Yo lo jugaba, creo, en la Game Boy. Tenía una versión del Sokoban en la Game Boy. No sé si habéis tenido canal satélite digital alguna vez. Había un canal que eran juegos. Que eran juegos. Pues sí, jugabas con el mando. Mucho, sí. Pues había un juego... Yo lo jugaba. Y me viciaba. Y es de este rollo de mueve una caja para acá y luego bajas, tal. Está muy bien. Y luego he jugado... El típico benchmark de iOS, de los móviles, en este caso en un iPhone 6, que es Implosion, Never Lose Hope, se llamaba algo así, no recuerdo el subtítulo. Es un hack and slash, yo lo he definido como un Devil May Cry, conoce a Zone of the Enders, porque es así, esa estética de robots espaciales. Se ve y se juega muy bien, de hecho, tiene un tutorial muy de con el botón aporreas y haces combos automáticos, con el otro mueves y tienes un especial, una especie de para esquivar y tal. Estoy viendo las screenshots y wow, se ve cojonudo, sí. Sí. Tiene una historia muy tópica. Bueno, para eso. Bueno, es un juego muy de como el Infinity Blade, sí, pero bastante más jugable. El Infinity Blade al final es un techo técnico de sí, mira lo que hago, al final acaricio el no tiene, el sí, no tiene juego, no. No, no, es muy automático, es muy de claro, esquivar, espadazo. Este tiene, incluye la posibilidad de moverte. Y ya os digo, si queréis sorprender a la gente en plan, mira mi móvil lo que puedo hacer, os lo podéis pillar. Sí, si lo juego yo en el 4S, lo que hace implosión es el teléfono, ¿no? El teléfono, sí. Y pierdes los 10 euros que cuesta el juego. Este yo creo que es, está muy pensado mira, para... Mira la maldita barrera psicológica de los juegos de móvil, que veo 10 euros y digo, qué caro. Sí. Pero en realidad, ¿lo verías igual de fuerte que un juego de Vita, por ejemplo? Sí, pero los controles... Ya. Ahí está. Pero los controles no. Yo no gastaría 10 euros por algo que no me va a llenar del todo. Que no tengo feedback físico. Las pantallas táctiles no son para jugar a juegos complejos. Ya. No creo que lo sean en la vida. Por eso sacan mandos. Ya. Lo que no sé es hasta qué punto podemos criticar el precio por culpa de los controles. Es decir. Yo entiendo que es un juego más caro de desarrollar y entiendo que lo pongan a 10 euros, es normal. No sé, sí, es como si Metal Gear 5 valiera 99 céntimos. Claro, pero si la experiencia, excepto por los controles, si la experiencia de juego es igual o similar a la que te ofrece un juego de Vita, por ejemplo, un Uncharted de Vita, sí, ¿lo verías más o menos así a nivel de gameplay? Uncharted de Vita era ya bastante parco. Era sí, poco... era un poco una prueba técnica de demostración de lo que hace la vida. Entonces, asumamos, ¿lo verías más o menos a ese nivel de gameplay? El problema es que... A ver, yo sé que, confío en... Tengo la creencia de que los precios de 40 euros por un juego en portátil, sí, es un modelo muy caduco. No, no, es no, absurdo, ridículo. En Nintendo 3DS, cada vez que veo un juego de Nintendo por 40 euros, sí, digo, ahí locura, te quedas. Y el problema es que Nintendo nunca baja el precio. Claro. Lo puedes ver de segunda mano a 25 euros, que es como, wow, buen precio. Por eso digo, pero luego sacas un juego que a nivel técnico está ahí, excepto que a nivel de control, sí, es verdad que están un poco más limitados, y lo pones a 10 euros y a la gente le sigue pareciendo caro. Entonces, ¿cuál es el precio que tú crees? A ver... A mí no me sigue pareciendo... No me parece caro 10 no, euros. No, no, no. Aunque no alguna vez he dicho, wow, qué caro es esto. Pero sí, si lo pienso fríamente, digo, joder, 10 euros. Es decir, me los voy a gastar en cualquier otra cosa. Claro. Pero como sé que no voy a disfrutarlo tanto por la falta de buen control... Vale. Ni por 5 euros. Es decir, le pongo una cruz. Claro. Yo no, este, entonces, si lo veo en una oferta, a lo mejor a un euro lo pruebo. Entonces, igual el drama es... O el problema es que... La gente debería estar desarrollando juegos que no basen su control en lo que veríamos en una consola. Es un problema, que la profundidad que pierdes es brutal. Claro. Solo son géneros tipo puzzlecillo, Endless Runner y cosas así. Y ahí es donde entra el Apple TV, claro, que sí que va a tener un sistema de control o la posibilidad de tener un sistema de control mucho más potente, y que estos juegos es posible que se vayan, bueno, que sean multiplataforma y sí, que en el Apple TV sí que valga la pena pagar 10 euros por ellos. Veremos el enfoque de Apple. A ver qué quiere. Si quiere juegos complejos, ya han enseñado a Harmonix el Guitar Hero, que bueno, es un señor juego. A mí me parece un acierto tremendo, porque mucha gente no le va a hacer falta invertir en 400 euros de una consola, pero el Guitar Hero es algo que hasta una... A mi padre le pongo Guitar Hero, joder, está tocando una guitarra y se lo está pasando bien. A mí básicamente me ha vendido, o sea, es muy posible que no me lo pille para Play o para One y me lo pille en Apple TV, porque yo sé que en Apple TV lo voy a tener. Y seguramente en Apple TV sea más barato que lo que va a ser. La clave es eso. Tú decías el otro día por Twitter un Call of Duty a 10 euros. Creo que nunca va a pasar eso. ¿No? Creo que habrá un Modern Combat a 10-15 euros. Eso que... A ver, pero en realidad que no, creo que... Que las superproducciones habrá una versión adaptada. Pero eso quiero decir, en plan de... Si coge Activision y hace un Call of Duty para Apple TV y le quita la parte single player y deja solo el multiplayer... Es que creo que todavía no. Pero a nivel... Y que el modelo que quiere Apple tampoco pero es por una, por un nivel, por una cuestión de negocio o por una cuestión técnica. Porque yo creo que a nivel técnico están ahí. Sí. A ver, a nivel técnico seguramente pueda con un Modern Warfare el primero. Así un poco más simple. Yo creo que más, tal, ¿eh? Es más. Yo creo que más. Es que depende de la resolución a la que trabaje. Esas otras. Es que están adaptados a móviles, 1080. No sé. ¿Y tú crees que a 1080 puede una Apple TV con tanta cosa? Es una 8 normal, no es una 8X. Igual esta primera generación no, pero eso, dale unos años. No. Pero yo creo que llega un momento que estén más o menos a la par. O sea, pero creo que van a meter más a enfocarse a un poco un Wii U Killer o algo así. Juegos sociales. Sí. Algún karaoke, saldrá algún juego de cantar, algún... Pero yo creo que eso depende de los devs. Es decir, eso al final va a ser cuestión de los devs decidir qué, qué clase de juego van a hacer. Los mandos están soportados. Los anuncios que en la conferencia era un juego muy tonto. Sí, el tipo, de Harmonix y, sí, y tal, sí, sí. Un Wii Sports. Ya, y, pero porque se llaman el mando, están usando el mando un, que tiene. Un Crossy Road y tal. Pero soporta un mando real de... Que creo que el enfoque va a seguir siendo los hits de iOS, que al final son Angry Birds y a ver, cosas así. Ahora mismo también hay una, otra limitación técnica, que es el tema del espacio. Un juego o cualquier aplicación no puede tener, no puede ocupar megas, más de 200 megas en cualquier determinado momento. Es decir, tu aplicación globalmente puede ocupar 2 gigas, pero tú solo puedes estar ocupando 200 megas en Apple TV en ese momento. Es decir, tienes que estar haciendo streaming o descargando y borrando datos de la nube. Entonces, por ejemplo, tú podrías descargar el primer nivel del juego, los primeros 2 niveles, y en el momento que el jugador va al segundo nivel, te pones a descargar el tercero y borras el primero de la memoria. Sí. Es algo así, ¿vale? Tienes que estar constantemente moviendo datos para ocupar solo 200 megas en ese momento. Eso va a limitar de momento bastante las posibilidades a nivel técnico de los juegos. Pero bueno, yo entiendo que una vez relajen esa limitación y le usen una 9 o usen el siguiente chip que usen, lo que sea... Sí. Creo que poco a poco iremos viendo juegos más gordos. Sí, pero veremos hacia qué lado evoluciona la, la industria. Es decir, habrá Play 5, porque la Play 4 está arrasando, habrá otra Xbox. Pero a mí me gustó mucho un tuit que leí, que es, dentro de 5 años vas a tener un Apple TV 3 veces o 4 veces más potente que el de ahora. Vas a seguir teniendo la misma PlayStation 4. Sí, bueno, es cierto, eso. Las generaciones duran 5 años. Claro. En 5 años le da tiempo a Apple o a cualquier... A ponerse al nivel o más, ¿sabes? Que, sí, porque los ARM... Los ARM están... o sea, los PowerVR que están llevando, las gráficas que están llevando los el iPad Pro y, esta, y estas consolas, o sea, estos móviles, cada vez son más potentes. Y la gente no, la gente subestima un montón. Sí, pero... No, no, estos de hecho, estos cacharros. El Implosion es un juego muy bien. Es un juego es que de es Play 3. La gente no se da cuenta, pero la CPU y una GPU del iPad Pro, por ejemplo, son súper, súper potentes. ¿Tú te crees que al usuario, o sea, a la gente, ¿cuántas Plays llevamos? 4 vendidas. Nosotros no, nosotros un montón, pero digo Sony. Sí, nosotros unas, sin exagerar, pues unas 300. Sony que lleva 20 millones. 25 millones, 25 o algo así. ¿Tú te crees que, por, aunque saquen un Apple TV más potente que una Play 4, el usuario medio de consola va a cambiar su Play o va a dejar de comprar la Play 5? Yo creo que Apple no quiere competir con Sony ni Microsoft. Pero para mí no es una cuestión de que quieran, es una cuestión de que ocurra naturalmente. No, la mayoría... Yo no, porque la mayoría, y no se puede generalizar de esta manera, pero muchísimos usuarios de consola son usuarios de Android, por ejemplo, o de otras plataformas que nada tienen que ver o no les atrae la cultura, entre comillas, creo de los productos de Apple. Es bastante complementario. Sí. Que el Apple TV, vale, está guay... como plataforma de televisión, es como una Smart TV, Smart de verdad, porque no funciona tan mal como las que vienen integradas. Lo veo más como en plan de... Es lo que la Xbox One quería hacer y nunca ha conseguido hacer bien, pero esta vez bien hecho. Pero yo creo que aquí los juegos son secundarios en una Apple TV. A ver, son secundarios ahora mismo. Ahora mismo. Mi duda está en plan de... Yo estoy pensando más en plan de el padre de familia o la madre de familia que tiene a su hijo que quiere... Quiere jugar Call of Duty, quiere jugar lo que sea. Llegará un momento, o creo, sospecho que llegará un momento en el que tú puedes o comprar una PlayStation 4 o usar el cacharro, que es muy posible que muchas familias tengan ya, que es el Apple TV, o la opción de comprar una Apple TV por 150 euros en lugar de comprar una consola por 400 euros, y que muchos de los juegos que el nano va a querer jugar, que van a ser los 4 juegos típicos de tal, estén disponibles también en Apple TV. Esa es un poco mi sospecha. No, ya te digo, es completamente desmontada. Es complejo, porque luego está lo que quiere el nano, lo que tienen los amigos del nano, o sea, que Apple TV tendría que dejar de llamarse Apple TV, se llamaría Apple Game, porque Apple TV a lo mejor a nivel juego no lo vendes de la misma manera. Yo porque me gusta hacerme la parida mental, ¿sabes? De imaginarme que esto ocurre, pero el otro día, por ejemplo, lo discutía con Bego en Twitter, Nintendo, o sea, Nintendo, por ejemplo, vale, dejemos un poco de lado el rollo Call of Duty y tal, pero Nintendo la veo un posible target concreto y específico de moverse a la Apple TV. Sí, en algún día, o sea, decidiesen darle prioridad a los juegos de móvil. Se están un poco metiendo poco a poco, pero veo a Nintendo un buen partner para Apple para meter sus juegos en veremos. Apple TV. A ver, la cuestión es que Apple tiene mucho dinero. A ver, tiene muchísimo dinero y muchísimo más dinero de lo que la gente piensa. Sí. Pero... No sé, tío, es que es de todas formas, Apple ha coqueteado alguna vez con la idea de los videojuegos. A Apple, ¿no? Steve Jobs no le gustaban los videojuegos. No, de hecho Apple los odiaba. Sí, y muchas veces, a ver, pero hay cosas que mucha gente no se da cuenta. La primera vez que se vio el Halo, fue en la Macworld, fue en un Mac. La primera vez que se vio el Doom 3 fue corriendo en un Mac. Es decir, Apple ha sido... al revés. Hay muchísimos desarrolladores de juegos que adoran Apple o los Macs o lo que sea, ¿vale? Y que históricamente han sido desarrolladores de juegos para Mac. Bungie empezó en Mac, o sea, tal cual. Sí, Marathon lo recuerdo exclusivo de Mac. Claro, eran de Mac, eran juegos de Mac y a John Carmack le flipan los Macs, le encantan. Pero sí que es verdad que Apple como empresa nunca ha apoyado muchísimo el mercado de los juegos. De hecho, sigue habiendo muchísimo drama con el tema de tarjetas gráficas en Mac, porque los drivers los tiene que hacer Apple. Ahora Nvidia está haciendo sus propios drivers, pero Apple no les da acceso a todo. Es un poco dramático. Entonces, yo creo que a Apple sí que le gusta los juegos a nivel casual, a nivel iPhone. Así que esa parte sí que la están apoyando muchísimo. La duda es si ahora con el Apple TV van a dar ese mismo nivel de apoyo. Haciendo cosas como cuando censuraban los juegos, las portadas, que no salían nada. No lo veo tanto a una cuestión de apoyar el tema de los juegos o no. Lo veo más una cuestión de las absurdas políticas censuradoras de Apple para ciertos temas, que luego al final se van a... Es que Apple y videojuegos no los veo. Creo que Apple es la antítesis de los videojuegos, de hecho. No los veo metiéndose en un terreno tan cómodo para otras compañías. Y el público general de videojuegos no sé cómo recibiría Apple. Pues si ya sacan un iPhone, presentan un iPhone y ya sale las quejas y el hate y la mentira. Eso no, imagínate una consola, lo que le podrían echar encima, ¿sabes? Lo que podrían decir de una consola. Creo que quieren ir más a por una especie de fenómeno Wii a menor escala. Sí. Que a tocar ahora mismo, pesos pesados. Por eso, ahora mismo a mí me da esa misma impresión, ¿eh? También pienso que van un poco a por el rollo de la Wii y tal. Yo simplemente planteo la duda de dentro de 5 años, ¿dónde va a estar? Hace tiempo Nintendo dijo algo como, me suena a mí, que su verdadero... Ellos veían como competidores directos a Apple. Creo que Nintendo dijo unas declaraciones que decía que... La cuestión es que los móviles, sin quererlo, se han llevado el juego portátil. Uh-huh. Las portátiles, de hecho, Vita y 3DS nos encantan porque conservan un poco el toque tradicional de videojuego puro. Ya. Yeah. Pero ahora a un niño no conoce una... Bueno, una 3DS sí, pero hay niños que no saben lo que es una PSP, que es muy reciente, no conocen una Game Boy y conocen su móvil. Habréis visto iPad a niños de 3, 4 años con un móvil en la mano jugando a juegos. Vale, os planteo otra posibilidad. Minecraft para Apple TV. Sí, vale, ok. Yo creo que eso sí que lo petaría bastante. Hombre, va a salir porque Microsoft necesita amortizar el pastón que gastó. Los 2.500 millones. Además, creo que es un juego que funcionaría bastante bien en Apple TV. Es que sí, Minecraft funciona bien, donde si lo sacas en una tostadora es funciona. Es el juego más vendido de Vita. Eso quiere decir que es un juego pero es un juego que vende sistemas. Qué es dolor. Decir, en el momento en el que Minecraft salió para consola, ¿sabes? Sí. Supongo que reventaron las ventas de... O subieron bastante las ventas de ciertas consolas. Entonces, sí que me parece... Que eso que es un buen target en Play 3 y en el Live, el juego más vendido en la 360 era Minecraft. Sí, sí. Y creo que lo sigue siendo. Sí. Y está físico en el Fnac Lobby por 20 euros y no quedan. Es decir, a menos que se acabe la fiebre de Minecraft antes de que lo saquen en Apple TV, yo creo que puede ser. Yo, mira que soy un periodista especializado en videojuegos. No. Mira que sé de videojuegos y me gustan toda la vida. Mañana tengo que regalarle a un sobrino de 7 años un videojuego y creo que por no calentarme la cabeza iría y le compraría el Minecraft. Sí, yo estaría entre un Lego y Minecraft es lo mismo. Mira que yo podría decir, a ver, este porque le va a dar no sé qué habilidades, seguro que le incentiva el desarrollarle. No, le compro un Minecraft y juega Minecraft. Bueno, pero que al fin y al cabo Minecraft hace como todo. El juego educativo lo es. No, o sea, lo peta. Pero que digo, que sigue siendo yo creo que es el regalo fácil de gente que sabe que tiene un crío que le gusta el videojuego. Va, lo compra y acierta. Es que eso se vende como también roquilla. También es el precio. Es que un Apple TV sale a 150 euros y hace muchas cosas. Y en el salón de casa el padre ve Netflix y luego el niño juega Minecraft. Y todo por 150 euros. Que es el precio yo creo que también es una buena barrera de entrada. Sí, por eso. Que no hablamos de los 250 de Wii U, que de hecho se la está pegando en parte porque confiaba mucho en que funcionaba solo. Y han visto que no. Que el Next Big Thing de Nintendo no ha sido acertado. El juego este, ¿cómo se llama? Asimétrico era... ¿Juego asimétrico? No sé, lo de Wii U, que era como el eslogan de... Ya. No ha funcionado. No ha funcionado. Sonó la flauta con Wii, pero con Wii U, no. Y Wii U no está... Bueno, salen juegos muy chulos, pero no está petándolo. No, pero solo Nintendo. Pero no salen los juegos que queremos. Pero luego están los dos monstruos, que es Microsoft y Sony, que creo que son intocables. De momento, de aquí a 5 años... Esta generación no los tocan, ni Apple TV ni nada. Bueno, veremos. Tengo muchísima curiosidad por ver cómo avanza. En la temporada 8 de New Game Plus saldremos de dudas. Bien. Bueno, continúa. A ver, es que joder. Me daría una pena que desapareciesen las consolas. Esto solo como valoración personal. Hombre, no. Yo no creo que desaparezcan nunca, pero sí que creo que van a converger en aparatos multimedia. No quiero que cambie. Creo que van a estar muy integrados en la vida. Es que los videojuegos ya son muy más media. Todo el mundo juega videojuegos. Claro. Y en un futuro sí que lo veo en la propia tele, que sea una consola en sí. Pero fíjate a dónde ha cambiado la cosa, que ahora mismo la gente que se considera hardcore gamer suelen ser la gente que, bueno, la gente que se cree que se considera hardcore gamer son los que juegan en PC y ven a la gente que juega en consola como casuals. O sea, como, ¿sabes? Sí. El rollo este del console bueno, pesante y tal. Eso es estupidez. Es estupidez. Sí. Pero fíjate cómo va cambiando, ¿sabes? De que de repente, no, puedes tener 5 consolas y jugar a saco de juegos, pero siempre va gente súper elitista y asquerosa que te ve como el pobre que juega en consola. Mis 2000 horas de 2013 en consola no opinan claro, igual. ¿Sabes? Claro, por eso. No, obviamente sabemos que no, pero eso que el mercado del juego siempre va a tener ese pequeño segmento de gente súper asquerosa y elitista que se cree mejor por jugar videojuegos. Como con todo, con el todo. Solo coches japoneses o solo alemanes. Yeah. Bueno, tipo, siempre hay peleitas en el fútbol igual, solo tal. Yeah. Tipo, y la nostalgia es muy mala, ¿eh? Sí, es horrible. Que hay una nueva ola de gurús de lo retro, de los tiempos pasados fueron mejores sí o sí y punto, y los juegos actuales son mierda, y eso es todavía peor, ¿eh? Sí. Eso hace más daño, sí. Porque encima dices mentiras, o sea, quiero decir, sí, bueno, pero, desinformas. Pero, da igual, sí. En fin, bueno, va. Super ver, Time Force sí, Ultra. Mira, yo también que, tiene, jugado, que tiene unas siglas muy dedicadas a todos estos, es sí. Un poco el Shut the Fuck Up. Super Time Force Ultra, lo hemos jugado, bueno, Marquino y yo. Sí y no. Estoy contigo. Sí, de hecho, Framarack ha escrito que creo que se lo ha pasado. Sí, lo pone aquí, terminado. Sí. Se hace un poco repetitivo. Sí. Pero los encuentros contra los jefes molan. A mí las mecánicas del juego... A ver, creía que iba a ser más fluido. Sí. Creía que iba a ser más un contra. Pero al final es un juego que necesita pausa. Yo lo quería frenético y me he encontrado con un juego de... Hostia, me han matado, vuelve para atrás. Sí, es que tienes que coger constantemente unas capsulitas de tiempo para que no se acabe la cuenta atrás. Ya, y me es, acuerdo, piensa me rápido, ejecuta esto, si te matan vuelve con el otro muñeco, puedes recoger al cadáver y juntar las habilidades. Lo que contó Framara en el, otro, en el anterior programa. Y a mí... Bueno, se me está haciendo un poco complicado de para engancharme. No, creo que no puedo con este juego. No, yo he jugado una horita y algo, me completé el tutorial, no me gustó el tutorial. Dije, pero bueno, los tutoriales a veces no gustan, voy a jugar. Sí, y pero no terminé de... No, es, en absoluto es malo, ¿eh? Sí. O sea, parece divertido, tiene sentido del humor y está bien diseñado, pero a mí no me... It's free, es decir, viene en el ya, plus. Viene con el plus. Que está bien que vengan y descartarlos para un futuro. Bueno, Framara y yo hemos jugado también al Curses and Chaos. Vale. Que es una arena brawler, es decir, es un beat'em up, pero en una arena sin scroll. Como si fuera, simplemente tienes pues el terreno y vienen enemigos de ambos lados, izquierda y derecha. Funcionan por rondas, es un juego pixel art muy bonito y tal, con una muy buena música. Tiene ese componente roguelike de armarte para cada encuentro. Porque vas ganando dinero, luego te haces más poderoso, te pasas a esa pantallita, vas a otra. No es aleatorio, no tiene contenido procedural. Pero sí que es divertido, porque al final es un brawler, es pegar a todo lo que se mueve, tienes muchos movimientos para ser unos sprites tan chiquitines. Saltas, pegas patadas en el aire, puñetazos, ganchos, un poco de todo. Tienes un montón de perks bastante ágiles. Cada enemigo suelta, o cada oleada te suelta, pues... Que si un cepo, que lo puedes tirar en el suelo para frenar los que vienen del lado izquierdo. Tienes una lanza, un arco, bombas, cañones, tienes un poco de todo. Pero el juego está pensado, y lo ha escrito aquí muy bien Framara, para jugar a dobles. Porque jugando solo es bastante complicado gestionar ambos lados. Como te vienen en oleadas, hay enemigos que los matas de un puñetazo, pero otros de 10. Tienes que andar saltando, esquivando, intentando juntarlos en un hueco de la pantalla para que tú puedas correr al otro y lanzar el especial. ¿No? Es complicado, es un juego complicado. Sale en Crossbuy para Play 4 y para Vita. El de Vita tiene juego online, también como el de Play 4. Pero el juego local solo lo tiene, evidentemente, el de Play 4, que tienes dos mandos. En Vita tienes ad hoc, que puedes juntarte en juego online. Lo probaré con Framara a ver. Es un juego que ha recibido muy buenas notas. Tiene un 8 de media en Metacritic, así. Es esa... Ese pequeño tapado de un juego indie muy, muy chiquitín. En mi TL, en Twitter, hubo mucha gente el día que salió. Hay una actualización, ¡ay, qué chulo! Tal. Hubo bastante movimiento con el juego. A mí no me está terminando, pero falta jugar a dobles. A ver si nos juntamos todos y lo probamos. Y si no, como tiene Crossbuy en Play 4, se puede jugar a dobles. Podemos echar aquí la típica pachanga. O sea, es un juego de aguantar. Yo este año, de momento, el juego de cooperativo local más divertido que he jugado ha sido el Helldivers. ¿Te acuerdas? Está muy bien. Qué bueno. Sí, sí, sí. Yo me quedé sin jugarlo, pero recuerdo que lo estoy moviendo. Pero todavía lo tiene, ¿no? Sí, sí, sí, todavía está digital, ahí. Aún podemos hacer un... Y por último, ya para terminar con mi ronda de juegos, a falta de Mario Maker que le dedicaremos luego, Shadow Drifter, otro de los del Plus, Framara se lo ha acabado. Los vuelos han sido... Bueno, el vuelo a Colombia ha sido muy largo. Estoy de acuerdo con él, es un Metroidvania, muy, muy sencillo. Ocupa 20 megas el juego. ¿A nivel gráfico? Sí, sí. A nivel gráfico es nada, no, es cuadraditos, píxeles. Sí, sí, tal. Sí, es no voy a decir esto de, podría funcionar en NES, pero es un estilo muy 8-16 bits, evidentemente con efectos como el Action Verge, con efectos muy de partículas y tal, que solo pueden consolas modernas. Sí. He jugado muy poquitín, es muy sencillo, llegas a... estás en la nave, es rollo Metroid, eliges dónde llevar tu nave para conseguir recursos y tienes pues una serie de planetas, al principio he visto 4, no sé si hay más. Él sí que se lo ha pasado, pero sí que dice que está preparado para hacer un speedrun en una hora. Es decir, al fin y al cabo, es un shooter sin pretensiones, con muchas armas, jefes finales, con mecánicas originales. Y os digo, es el contra Metroid, muy apañadete. Y por lo que he leído en Twitter, la gente está encantada. Y aparte es gratis con el Plus, así que pa'lante. Y en Vita, por supuesto. Bueno. Y bueno, ahora voy yo. Sí. Un aspecto, nada, una cosita que quiero comentar. Un matiz. De Metal Gear Solid 5, pues bueno, mi idilio de amor continúa. Mi idilio de amor a lo largo de 46 horas continúa, pero, he de reconocer que están empezando a salir las pequeñas pegas. He de decir que para mí, y ahora, Marquino, eres un fanboy. Sí, hay gente que su saga favorita es Final Fantasy y convivimos con ellos, los respetamos. Pues la mía es Metal Gear Solid. Para mí sigue siendo de los mejores juegos que he jugado en mi vida a nivel de jugabilidad y de opciones que me da, pero sí que es verdad que empiezo a ver cositas como la gestión, la parte online del juego. O sea, sí, pienso que es una cerdada por parte de Konami el tema de los micropagos, están metidos ahí a fuerza. Aún no he sido capaz de conectarme al online. La primera semana daba error, sí, y ayer cuando entré decía que estaban en mantenimiento y que no se podía conectar. Es en plan, todavía no he conectado al online. El tema está en que cuando la Mother Base la expandes mucho, llega un momento que no... Cada plataforma, la Mother Base, tiene 4 ampliaciones, ¿de acuerdo? Vale. Entonces llega un momento que ya no te caben más soldados, vale, pero tú quieres mejorar todavía más la Mother Base. Entonces puedes comprar terrenos en aguas internacionales, sí, y ahí hacer otra Mother Base. Vale. Ese terreno de aguas internacionales, el primero te lo regala el juego. Vale. Pero el segundo se compra con monedas. Y vale, aquí venimos ya a la típica moneda que conocemos de los micropagos, sí, que se puede conseguir... Ojo, no sé cómo se consiguen, pero... Invadiendo. Sí, pero tenía 1000... O sea, no, perdona. Me pedían 1000 para crear una base y yo tenía 30 en el monedero. Es decir... Es abusivo. Sí. Ya. Entonces compras en aguas internacionales. Sí. Compras otra Mother Base, ¿de acuerdo? Entonces... la capacidad total de soldados es unificada, es para los Diamond Dogs en general, estén en la parte del mundo que estén. Entonces dices, bueno, voy a seguir mejorando esta segunda base. Para mejorarla piden solo recursos del juego. Vale. Pero si la mejora tarda una hora, te obliga a estar una hora conectado al online. Uf. O sea, solo esas mejoras, todo lo que son de las otras bases, se hacen estando conectado. Es un Farmville. Sí, es una gestión que te obliga a estar una hora conectado cuando a lo mejor tú no quieres jugar conectado porque no quieres interrupciones del tipo me han invadido, porque los menús van más lento, evidentemente, porque carga y recibe datos y los envía. Sí. Te quieres quitar todo ese componente, pero no, es que si quieres mejorar, tienes que estar conectado. A mí me pasó que gasté mogollón de recursos. ¡Ay, voy a mejorar! Gasté mogollón de recursos y me di 2 horas. Ya. En plan, fue en plan de que le den por culo a los recursos, juego más y los consigo, no voy a estar ahora 2 horas aquí conectado. Que el juego me vaya lento, que me invadan, que me corten el rollo. Entonces, no me gusta. O sea, la gestión del online no me gusta. El concepto del online de invadir otra base tiene su gracia rollo troll, ¿no? En plan de invado, ¿Puedes desactivar que te invadan? No. No, o sea, estás si estás conectado online, te pueden invadir. Ahora venís a la segunda parte. Luego el juego, puedes subir niveles de defensa a tus bases que te invaden. Sí. ¿Vale? Ellos nunca te van a invadir tu Mother Base original. Te invaden las Mother Base de las aguas internacionales. Vale, las extendidas. Ahí cogen recursos tuyos, contenedores con recursos y demás. Entonces, para evitar que te lleguen, te dice el juego, mira, tenemos 5 clases de defensa. Como si contratases a una empresa privada de seguridad, te dice, mira, el primer nivel de defensa vale 60.000 puntos PMB de estos del juego, ¿no? El segundo vale 6 millones, el tercero 12 millones. No es algo así en plan de, si quieres mucha protección para que no te molesten, gástate la pasta. Claro. Entonces es algo en plan de, tío, algo más justo, ¿sabes? O sea, hazme que asigne soldaditos, que tenga que coger torretas en el juego, pero no me hagas gastar recursos para mejorar, avanzar en el modo historia, que es lo que me importa, para que no me invadan y me quiten recursos. Claro. Porque es algo que está hecho para gente que solo quiera jugar online y se vaya a centrar mucho en el online. Yeah. Luego falta ver el tema, venía otro modo online que era el tema el deathmatch, o había algo que tenías que invadir una base, coger unos planos jugando contra otra gente, que eso vendrá más adelante. Pero de momento el sistema online que han implantado, me mola el concepto, no me mola cómo se ha gestionado. Yeah. Eso por una parte. Y la otra pega que le veo es que empiezo a ver lo que vosotros decíais, no quería verlo, que tiene paja. El juego hay trocitos, misiones de paja. Que yo las defiendo argumentalmente porque soy así, la quiero defender, porque te dicen, es que estamos formando los Diamond Dogs, necesitamos dinero, necesitamos recursos. Entiendo que es un sandbox muy extenso, con muchos secretos, y o alargas el juego o la mitad de cosas no te da tiempo a ponerlas en práctica. Pero joder, es que hay misiones y no... Ya ha pasado 15 días del juego, o sea, puedo decir alguna cosita. Hay fases con críos, con niños, ¿no? Se ha visto ya muchas capturas y se sabe. Hasta que no lo mejoras, el niño no te lo puede llevar con el globo. Joder, es que hay algunas misiones que es un coñazo ir con el niño ahí... Cargando con el niño, tío. No, y aparte que no los puedes matar, es algo... La moralidad por los suelos, es un juego correcto y tal. Los puedes dormir de un balazo en el... En el cuello. Encima, como la IA es tan buena, te vienen como en verdad, te vienen 7 críos a dispararte a la vez, como si en la realidad, 7 niños a pegarte patadas. Vienen a pegarte tiros, pero tú no los puedes matar, solo los puedes dormir. Exacto. ¿Y puedes liarte a leches con ellos? Sí. No, ojo, no le puedes hacer el CQC, no lo puedes agarrar por el cuello tampoco. Por lo matas. Lo puedes tirar al suelo, pero es que el niño te pega una patada y te tumba. O sea, el niño va y te revienta. Sí. Van burlaos. Sí. Bueno, total, eso, que el juego me sigue encantando, pero sí que es verdad que reconozco que hay cositas que... Yo ayer que lo recogí después de, pues eso, una semana y poco sin jugar, admito que me dio un poco de pereza en plan de, buah, ¿sabes? Aún estoy por aquí, estos están súper avanzados. Es que tengo un montón de misiones, el doble de misiones. Y tengo un montón de misiones de paja por hacer, ¿sabes? Si hubiese una forma, molaría que hubiese una forma de hacer solo las misiones importantes. También es verdad que las misiones de paja, y ayer también me di cuenta, hay algunas que se hacen y de reloj en 5 minutos. A ver, vas corriendo, haces spam y te piras. Entiendo que hay algunas que se pueden hacer rápido, pero eso no sabes hasta que no te das cuenta. Entonces empiezas la misión y empiezas en plan sigiloso, con cuidado, porque cual. Yo ya me empiezo a leer las que van rápido. Ya. A ver, por el tema del peso en la historia se nota que alguna tiene más peso. Si es alguna en plan de entra y mata a este, pues sí, supongo que es más fácil poder entrar a lo saco, lo matas y te piras. Es triste que hay un sector del juego de la misión 29 a la 31, que son 2-3 horas de juego fácil, porque son misiones gordas, que te definen la historia. Ya. Y luego el tramo final. Y ya. Pero el resto es un poco coger recursos, vamos a ser silenciosos, pero vamos a mantener a millonarios. Un perfil bajo para ganar capacidad ofensiva y contraatacar. ¿No? Bueno, ayer vimos lo del cumpleaños. Entonces estábamos. Sí, yo entré al juego adrede para eso. Llega un momento, estás jugando y cuando acabas una misión te llega un mensaje de Kaz. Sí. Te dice: Snake, tienes que volver a la base, ha pasado una emergencia súper importante, que vuelvas lo antes posible y tal. Y te metes en el helicóptero llega a la base y cuando aterriza no hay nadie, está todo como desierto y Snake va en plan con cuidado, de repente escucha ¡pam, pam, pam! En realidad son fuegos artificiales. Aparece Kaz, empieza a sonar música de fondo y te sacan una tarta de cumpleaños y están todos ahí cantando de cumpleaños felices. Es súper... Sí, mola. Para... Ocelot te da un puro. Lo va a fumar y es como... Y dice, no fumes, que está feo. Fumar es malo. Winners don't use drugs. Pero estás jodido. Me hizo muchas gracias. Se nos fue la luz dos veces, que lo vimos dos veces, y cuando lo quería grabar para compartir en Twitter, el archivo se había quedado corrupto porque se fue la luz justo después de guardarlo. Así que no os lo puedo enseñar, pero bueno, en YouTube está el cumple. Es muy contradictorio. No dejan fumarte el puro, pero yo voy encocado de pastillas. Yo no hago más que tomar la pastilla de que me hace tener reflejos. ¿Os acordáis el drama del diazepam en la tele? Sí. En los telediarios españoles. Sí, el Metal Gear Solid te incita a drogas. Pero sí que tienes el puro este de pasar el tiempo. Pero es un puro electrónico. Lo has usado. Ha llegado aquí la burbuja. Lo he usado, lo que no sabía que era electrónico. Sí, lo enciende con el iDroid, lo conecta, le da al on. Ya, vale. Esa parte no la había visto. O sea, yo le daba y pasaba el tiempo y tal, pero no sabía que era... Es electrónico. Y es eso, y no te puedes poner el puro, pero luego te puedes tomar el pancemín, el acelerín, el no sé, porque se llaman así, además. Me hizo mucha gracia. Bueno, entonces, sobre el tema este de que ya estás empezando a ver cositas... Sí que es verdad que estamos viendo mucha gente, sobre todo haters, en plan de... ahora os dais cuenta de que el juego no es para tanto y tal. A ver, yo creo que... Lo primero, no es malo cambiar de opinión. O sea, la gente enseguida salta en plan de, ah, claro, ahora sí, ¿no? Sí. Y es como, no, a ver, no es malo cambiar de opinión. Está muy bien, ¿sabes? Hacerte, pues, empezar a jugar y que te guste y tal. Y luego darte cuenta, pues, que tiene cosas malas. Joder, mejor eso que pasarte 6-7 años diciendo que esto es la leche, aunque en realidad no lo sea. Hay que tener criterio. Hay que tener criterio y no es malo cambiar de opinión. Me parece muy bien. En absoluto. Entonces, algunos os cuesta más, algunos os cuesta menos cambiar de opinión o darnos cuenta de cositas y ya está. Yo, por ejemplo, que fui muy, muy, ¿cómo se llama esto? Escéptico sobre el juego, sobre Metal Gear, porque nunca me han gustado, pues enseguida empecé a ver, pues igual es un poco repetitivo y tal. La review lo dije, que si le quitas todas las cosas chulas que puedes hacer como parte secundaria del juego, pues el juego se queda en un sandbox pues chulo y tal, bien, pero no... ¿Sabes? A ver, para mí, yo ya lo dije, para mí lo que eleva el juego a otro nivel, ¿sabes? Es todos los detallitos. Claro, pero es que ¿qué juego los tiene? Claro, por eso digo que eso es lo que eleva el juego, pero a nivel gameplay puro y tal, si le quitas todos esos detallitos, el juego obviamente no se los puedes quitar porque ningún juego hace esto, o sea, es una falacia en es todo el conjunto, caso. Es el correcto todo. Claro. Como conjunto Metal Gear Solid es que es pero entiendo que si eres una persona que no es capaz de apreciar todas estas cosas que otros juegos no tienen, puedes llegar a ver el juego como un sandbox repetitivo. Pero GTA V le dieron palos y había mucho chaval diciendo que San Andreas mejor y tal. Bueno. A ver, la nostalgia... Volvemos a la nostalgia. Sí, sí, es muy pero mala. Pero la gente está hablando mal del argumento y de la narrativa, pero yo no oigo gente hablar bien de los controles. Yeah. Son unos controles que van espectacularmente bien, funcionan y está cada botón en su sitio. Quiero decir, para las cosas buenas y para las cosas malas. Empecé al parecer no va tan bien si no juegas con PAD. Pero bueno, eso lo entiendo. Empecé un juego Nos comentaron en la web alguien en PC que estaba súper desencantado, que los controles fatal, que hay que jugar. Yo he leído ya varias personas que empecé el control no es un juego pensado para pad. Y Kojima. Es que yo lo veo súper preciso, ¿eh? Sí, sí, va. No fallo uno. De hecho, ayer lo que nos pasó, José, que juega con vista invertida, sí. ¿Vale? Dejémoslo ahí, se fue un momento a la cocina y lo descubrieron. O sea, fue en plan de, oh, no, cogí yo el mando rápidamente, ¿no? Porque yo soy Big Boss en la vida. No, tengo que salvar esta situación. Y en cuanto fui a apuntar, di, hostia, lo tiene control invertido. Y me costó nada, una milésima de segundo. Es tan preciso, es tan cómodo, que al momento me acostumbré y le pegué un tiro en la cabeza. O igual te diste cuenta de control invertido. Es como, como Dios quiere que juguemos a los juegos. No. Ya digo que no. Pero, a Metal Gear con un joystick de avión para apuntar. Pero a lo que voy es que es tan preciso, funciona tan bien, que incluso tu cerebro tiene que dar la vuelta. Y funcionó bien, o sea, pegué bien el disparo y fue cómodo. Es una gozada de juego. Le puedes ver rellenito el control, y tal. El control ya te digo, el control, todos los detallitos y tal, me flipa. A mí lo único que me quema es un poco las misiones. Sí. Tiene cosas muy poco refinadas, que es muy japonesa, cuando saltas por una ventana que la revientas. Y cosas que no la abre. Pero me pasa con las puertas, también no soy capaz de abrir puertas lentamente. Es como, ¡pam! La puerta, el portón, ¿sabes? Cuando lanzas a alguien con el R2, cuando lo coges, que lo lanzas, lo lanza con una brusquedad muy japonesa, muy de un anime. Pero es al mismo tiempo... Es gracioso. Me parece gracioso, me parece hecho adrede. Y lo de la ventana está incluso... Puede que lo haya hecho tarde en plan de, ¿sabes? Va súper sigiloso. ¡Ja, ja, la ventana! ¿Sabes? Todo el escándalo del mundo y el tío ni se da cuenta. Es muy normal a veces. Es muy japonés eso y tiene tonterías. Pero la parte occidental la han sabido acoplar muy bien a la precisión japonesa de todo funciona como queremos. Sí. Es que es preciso de cojones. A mí lo que me flipa y me flipará siempre es con lo grande que es el juego, la cantidad de cosas, detallitos y tal, lo bien ensamblado que está. No hay nada que No tiene casi fallos. Exacto. No hay nada roto, no... ¿Sabes? No sé, está como todo. ¿Pero muy a vosotros os parece un juego de 7? No, ¿de 6-7? No. Es que hay gente quejándose porque se lleva 9 y 10. Es que. A ver, yo por ejemplo, puedo decirte lo que no me gusta, que es la cosa de las misiones, pero creo que está diseñado así. Y a mí que no me guste, no quita que el juego cumple lo que intenta conseguir. Y es un juego de 8-9. Tiene unos buenos valores de producción. No tiene casi bugs, que a día de hoy pues es difícil encontrar un juego que no salga con cositas rotas. Coño, mira el Witcher, que es súper grande y todo eso, pero estaba roto. Pero necesito 4 parches la primera semana que salga. 4, no, vale, estoy exagerando, pero sí que salió el juego y 15 días en plan, por favor, que salga un parche, porque en Play 4 hay zonas a 20 frames. Sí. Y hay zonas que el caballo se atasca, o sea, que el juego estaba roto. Y técnicamente el juego se comporta muy bien, pese a ser japonés. Es decir, este Metal Gear, el motor, el Fox Engine, la iluminación mola bastante. Yo sigo viendo a nivel gráfico y tal, que es muy japonés, es como muy parco a nivel de ciertas cosas. Porque luego pones Mad Max y es otro mundo. Claro. A nivel de iluminación y efectos, Mad Max es mucho más efectista, ¿sabes? Sí. Y eso es un poco lo que me pasa. Me pasa con todos los juegos japoneses. La iluminación la veo siempre como muy plana, ¿no? No les gustan los contrastes, siempre es en plan como súper... La carrera tecnológica la perdieron hace tiempo, ahora la están recuperando un poquito. El Luminous Engine, por ejemplo, incluso... el de Square Enix. ¿Has visto el vídeo de Final Fantasy XV, el último? El de van por la carretera, ¿vale? Vale, es la conducción del juego. Es un buen simulador de domingo. Ya. Pero, por ejemplo, la demo del Final Fantasy, que la jugué y tal, es como gráficamente muy potente, pero la iluminación es... Le falta contraste, le falta... Es como que quieren que todo se vea bien en todo el momento, entonces no juegan con las sombras nunca. Imagino que también es de los expertos que tengan ahí, que a lo mejor han mamado mucho cine en Occidente y allí no tanto, porque Japón es muy cerrado al fin y al cabo. No incluso el Bloodborne, por ejemplo, que es como lo más detallado que he visto yo últimamente, o más occidentalizado a nivel de estilo visual, también tiene zonas que es como gris, o sea, es como no llega a ser oscuro, no llega a ser claro. Te entiendo. Se queda todo plano. Se queda muy plano, muy ¿sabes? Plano. Hasta el visual. Y me pasa con todos los juegos japoneses. Y son las razones por las que los juegos japoneses no me suelen gustar. Porque nunca... Dark Souls 1, de hecho, es muy plano. Incluso bajabas bajo a la zona y estaba iluminado, igual de iluminado que estaba arriba del castillo. Pero bueno, eso quiere decir. Esto da para un podcast. Los desarrollos japoneses y todo. Bueno, total. Que me gusta, que hay pegas y reconocerlo es sano y ya está. Y que el juego es de 9 y de 10. Vamos, se lo llevo Bioshock Infinite, no se lo va a llevar. Si ponemos en una lista los juegos de 10... El Yayo ahí con el ranch, ¿sabes? Ahí echando peces. Es que si pones en una lista los juegos que se han llevado 10 es animes últimamente, Bioshock Infinite a mí me parece tan cuestionable. Es un shooter on rails con altibajos por todas partes. Es como a la inversa. Mientras que a Metal Gear le puedo poner pegas por la historia porque no la entiendo y me parece súper confusa y tal. Sin embargo, el gameplay es como muy variado. El Bioshock me gustó muchísimo la historia, pero el gameplay es súper poco variado. Me acabas de dar la razón. Si a uno se le perdonan unas cosas complementadas con la otra, pues está al contrario. Por eso digo, estoy contigo. O sea, el Bioshock a mí me gustó mucho, yo lo disfruté, pero la parte de gameplay es muy floja. Ya está, no pasa nada. Es así. En fin, otra cosita. Yo he jugado a la Mulana X, que es otro de los juegos del Plus de siempre este mes. En mi mente es la Fulana. Yo estoy un poco igual, me pasa la Fulana. De hecho, es que el juego, el nombre no evoca lo que realmente de lo que va el juego. Esto es muy absurdo, pero cuando veo el nombre, me viene a la cabeza la película esta de Mulan. O sea, veo la portada de la peli de Mulan, entonces pienso que es un juego, pues, no sé, muy chungo, ¿sabes? Yo antes de conocerlo, cuando veía la Mulana, me esperaba un juego de estos evocadores, rollo Journey, o una historia de estas de una madre, no sé, algo así. Pero nada más lejos de la realidad, el juego yo lo he definido como un Indiana Jones meets Dark Souls. Vale, bueno. Tú llevas un aventurero y vas por cavernas, realmente vas por tumbas, como el estilo de Indiana Jones. De hecho, pegas con un látigo, bueno, luego hay otras armas y otros complementos. Vas con tu sombrerito y tu chupa y todo. Qué guay. Y el juego tiene una dificultad enrabiada, o sea, un juego jodido. Me lo voy a pillar. Es gratis, es del plus. Ya, por eso. Es 2D. De un corte lo he puesto aquí, una dificultad exigente, y es de corte metroidviana también. Tienes que ir para adelante, para atrás, hay mucha fase. Tiene un mapa con habitaciones. Sí, ¿no? Exacto, tiene un mapa con habitaciones. Y el port de Vita, yo no he jugado a los otros, pero lo que tengo entendido es que el port de Vita es un port muy digno y que realmente el juego se juega más cómodo en una Vita que en una consola de sobremesa, por el estilo gráfico y por el tipo de juego que es. Banda sonora tipo MIDI, que también está muy chula. Y bueno, quizás lo que a mucha gente le chirríe un poco cuando lo juegue es que juegas en 4 tercios. El juego no está adaptado a los 16. ¿Tiene un marco o algo así? Sí, no, negro. Ah, negro. Dos bandas negras. Pero está hecho a propósito, entiendo por... O sea, si está un poco intentando evocar las aventuras gráficas antiguas o algo, no sé. Es que cuando me has dicho la música MIDI y lo que es en 4 tercios, me acuerdo de los Indiana Jones de aventura gráfica, aunque el juego en sí no sea así, pero me acuerdo de eso. Bueno, yo no he jugado al original, entonces no sé si alguien que nos escuche no diga, no, mira, es que en Wii U creo que salió... Sí, es así, vale, pues entonces es que los desarrolladores lo han querido. Si no es así y quizás es el port de Vita, pues me parece que podían haberlo adaptado. Aparte incluso, de eso... Aunque haya salido en Wii U, no hay razón para que no sea 16.9, porque la Wii U también es 16.9. No, es simplemente que no lo sé. Vale, ya sé por qué es. A ver, el juego es japonés. Se han inspirado en la interfaz de MSX. Es un juego homenajeando a... Es así. Sí. Vale. Es que cuando lo has dicho lo del MIDI y tal, ya me he imaginado que eso, que era un homenaje. Bueno, pues a gente, cuando lo juegue en Vita y diga, hostia, un 4 tercios, pues que no lo vea como un punto negativo, como me ha pasado a mí. Mira, ya tenéis ahí la respuesta. Pueden hacer como tú y ampliar la imagen y cortarlo de arriba a de abajo. Es que en la Mulana X tiene... Han redibujado todo. Tiene, ajá, sí. Pero el original es MSX. Qué guay. Sí, de hecho, te enseño imágenes muy MSX. Sí, muy MSX, tal cual. Es como los Goonies y sí, todo. Sí, no, lo que iba a comentar es que el port es un port que han trabajado. No han cogido la versión y la han llevado a Vita, sino ya, que la han trabajado. La han rehecho. Aparte, han añadido nuevos ítems. Ajá. Dentro del juego, alguna mecánica, algún boss, porque es un juego que tiene bosses y sí, tiene bosses jodidos. Yo no he llegado a ninguno, no he jugado lo suficiente, uh-huh, porque ya te digo, el juego es difícil. Y a veces el objetivo, lo que tienes que encontrar para un puzzle o donde tienes que dirigirte, a ver, no viene todo lo claro que debería venir. Y no me estoy refiriendo a que te ponga un punto en el mapa que te diga, ves ahí, pero que tampoco se intuye. Ya, yeah. Das alguna vueltecita de más para encontrarlo. Y nada, quitando eso, pues tenemos un juego de corte old school, como está diciendo Pedro. No hay checkpoints, o sea, tienes guardados. Uh-huh. Ahí me ha recordado mucho al Castlevania, que tienes que guardar en la zona de guardado, si no mueres y pierdes todo el progreso. Y nada, pues vas sacando pues habilidades, ítems que te ayudan, el boss. Bueno, es una joya, ¿eh? Es bueno. Una joyita. Es una pena, porque Vita, que está necesitada de triple A's exclusivos, sí, es una pena que una de sus joyas y que los grandes juegos que recibe Vita sean ports de otras plataformas. Ya. Porque este juego, como exclusivo de Vita, hubiese sido la hostia. Pero igual está bien que salga un juego que solo ha salido en Wii U. No sé dónde más ha salido. No. Es que le perdí la. Es que nunca me. Sí, sí. Es un juego que ha ido por el otro lado. Sí. Claro, por eso que digo, es el de Wii y tal. Que igual está bien que les va a dar. O sea, va a llegar a público que igual de otro modo no habría llegado. Sí, ya. No, claro, claro. No, no estaba, desde luego. Yo no conocía el juego. ¿Sabes? Pero cuando te he dicho Indiana Jones, ya. Sí, sí. Me ha picado, me ha picado la curiosidad. Pero es que el nombre no me parece el más adecuado. Claro que no. Y es eso, no, ni siquiera conocía de su existencia. Entonces, claro, pues me mola ahora. Tiene curiosidad. Bueno, y de ahí me he ido a otro juego del Plus. Esta semana no me he gastado ni un euro. Me he ido a Grow Home. Tenía curiosidad. Por una parte tenía curiosidad y por otra parte quería traer algún juego que no se hubiese nombrado en el podcast, sí, esta semana, porque no ha habido tampoco ningún lanzamiento más allá de Mario Maker. Y dije, bueno, voy a jugar a esto, a ver qué pasa. Y lo que me he encontrado que es un juego roto. Sí. Y dentro de lo roto que está ahí es donde nace la diversión del juego, ahí es donde tiene el encanto el juego. El juego es un plataformas, en realidad vas buscando células de energía para avanzar por un planeta, sí, en el que se supone que tienes que curar el planeta o tienes que encontrar una cura para tu planeta. Eso no me ha acabado de quedar muy claro. Total, que ya es un robotito que cuando andas, o sea, lo que da la impresión es que lo que tú mueves es la cabeza y que el cuerpo te sigue. O sea, tiene inercia. Tú andas para adelante, primero mueve la cabeza y luego empieza a andar, ta, ta, ta, ta, y cuando paras, dejas el stick, aún tiene un poquitín de inercia. Y luego con los dos bumpers, o los dos gatillos, no diferencia entre R1 y R2, puedes usarlos indistintamente, manejas cada mano. Y te puedes coger a cualquier superficie. Es decir, puedes escalar cualquier cosa que ves en el juego, o casi cualquier cosa que ves, la puedes escalar. Entonces, con R2 te coges a la pared, levantas el stick izquierdo hacia arriba y le das a L2. Y manteniendo el stick hacia arriba vas jugando con los gatillos y se va cogiendo. Buah. Es un simulador de escalada. Como el co-op este. Sí, correr. Como el co-op. Y a mitad de pared a lo mejor hay algo que tienes que coger. Entonces tienes que aguantar un bumper, con el otro alargar la mano, eso también, coger... El Iron Bread, el de la tostada. Exacto, era ese rollo. Eso. Qué dolor. Sí, es verdad. Pero me recordó mucho cuando escalaban con el pan loco. Simplemente este es más sencillo porque solo son dos manos, sí, y, sí, sí, y asocias más tus dos manos que al borde de pan duro de una tostada. Entonces... Es más sencillo, pero bueno, más o menos el juego, la gracia del juego es que está roto, es un plataformas, puedes coger una flor que te ayuda a sobrevolar, a hacer como un paracaídas, luego coges, activas otras plantitas que crean plataformas, que el efecto está chulo porque te coges y hace a lo mejor una curva y la cámara te sigue, eso me gustó bastante. Y lo que menos me gustó es que el juego, pues gráficamente la verdad es que han hecho lo justito y no tiene sincronización vertical, por lo tanto la pantalla se parte. Cuando mueves la cámara se parte totalmente. Bueno, habrá que darle que este... Es divertido, a ver, no te lo vas a pasar. Hay gente en Twitter enganchada, sí, al Grow Home este. Creo que dura 4 o 5 horas, que tampoco es un juego... Bueno. Seguramente a lo mejor no aguantes las 5 horas, pero una risa. La primera vez que se te cae el monigote de lo alto, que a mí me ha pasado, se te cae, hostia, que se va a matar, y le das a R2 y a cualquier superficie loca se coge así, bien, se queda medio colgando y se pone a trepar otra vez. A mí los juegos con físicas locas me gustan el, mucho. El vídeo ese que subí, el microvídeo que subí a Twitter, que parece que el tío... va borracho, va burlado. Sí. Cuando corres en círculos ni siquiera es capaz de hacer el círculo perfecto. Hace una cosa muy rara. Bueno, total, que me he reído un ratito y bueno, está gratis en el Plus, lo podéis probar. Pues mira, a lo tonto, hemos jugado mucha cosa esta semana, ¿eh? Sí, bueno, menos yo. Bueno, ahora viene Mario Maker, que curiosamente, hoy estamos a 13, ¿verdad? 13 de septiembre. Sí. Es el 30 aniversario de Super Mario Bros. Para NES. Qué guay. Hoy. Salió hoy hace 30 años. Yo aún recuerdo la primera vez que jugué al Mario. Tengo grabado en fuego en pues mi mente vamos, el momento. Vamos a hablar un poco de Mario Maker, de esos recuerdos de plataformas 2D, de Mario y... Es más mayor Mario que yo, tío. Y del género que nos ha criado a los nacidos en los 80. Muy bien, pues venga, hacemos un descansito y volvemos. Pues ha salido el Mario Maker, ¿salió esta semana? Sí, el día 11, 10. El día 10, creo que era el viernes salía. Bueno, a mí me lo regalasteis ayer, qué guay. Y mucho mejor de lo que esperaba. Pensaba que era más, no sé, más sencillo, menos profundo y wow, lo veo como un juego muy completo, muy... A ver, es realmente sencillo, pero está muy bien presentado para... Que vayas descubriendo poco a poco. Eso es un poco lo que quería decir, que está muy bien presentado, está muy bien pulido, muy bien montado. No sé, me gusta muchísimo. Nintendo haciendo lo mejor que sabe. Sí, hacer, o sea, pensaba que era un editor de mapas, ¿sabes? En plan de, ala, toma, diviértete y está muy guiado. Te sientes como que estás jugando un juego, ¿sabes? Uh-huh. No simplemente es en plan de, ala, toma, ya está, ¿sabes? Entonces vas sacando poco a poco todas las piezas. Te motiva para que te piques y quieras sacar más piezas para poder hacer mejores niveles, ¿sabes? Exacto, no es, exacto. No es como te doy todo de repente y ya está. Y los niveles que hemos estado jugando de gente y tal, es súper divertido en realidad. Sí, a ver, para que la gente se sitúe un poquito, Mario Maker viene a ser, pues, un homenaje a los Mario en 2D. De hecho, tiene skins tanto del primer Mario como del tercero de NES, de Super Mario World, de Super Nintendo, y de la saga New Mario, que bueno, se ha movido entre DS, Wii... Pero está más centrado en el de Wii U, ¿verdad? Sí, bueno, sí. También se juega en alta resolución, que es más el de Wii U. Y lo mezcla con Little Big Planet, que es bueno el creador de plataformas. Sí. Lo que pasa es que... Claro, Nintendo, Mario, es mucho más preciso a nivel de control y la nostalgia. Sí. Recupera músicas, recupera sprites y es una gozada realmente. Es una gozada en muchísimos niveles. Me encantó, por ejemplo, el estar poniendo... O sea, tienes la musiquita de fondo en el editor de niveles, tienes una musiquita de fondo, pero a medida que vas poniendo piezas, las piezas, el colocar piezas, crea musiquita que va acorde con la música de fondo. Es una pasada, no sé, es súper divertido. Sí, está como ese nivel de pulido muy de Nintendo, de diseño 100% total. Sí. Y es yo no lo considero el juegazo, el triple A que puede representar a Nintendo en las Navidades, pero sí que es un producto genial. Es muy un bueno. Hecho con mucho mimo. Sí, o sea, exacto. Pero porque, por ejemplo, lo que digo, de poner las piezas que ven con la musiquita, alguien se le tuvo que ocurrir eso de no vamos a poner simplemente un sonido genérico, vamos a hacer que cuando tú pones una pieza suene una nota musical que concuerda con la melodía que tú estás escuchando de fondo. Entonces, te incentiva a estar poniendo piezas más rápido y estar poniendo porque quieres que cree musiquita. Es una pasada. Y está muy bien el editor, es genial. Es muy sencillo. Básicamente un homenaje a Mario Paint, que tienes ahí las fichas que puedes poner, los enemigos y tal. Es un poco complicado de entender el cómo, por ejemplo, para transformar una tortuga verde en una roja, tienes que agitar la tortuga. Tiene un mini tutorial que te avisa, te dice, oye, sacude las piezas a veces porque pasan cosas. Pero a partir de ya es descubrir tú. Vaya, es una cuadrícula y tú pintas, es una libreta. Sí. Realmente es como se diseñó el primer Mario, en una libreta de cuadrículas de estas. De hecho, incluye la libreta esta, el librillo de tal, que más de la mitad del libro es simplemente diseños y bocetos y tal, pero tiene una parte dedicada a los primeros niveles del Mario original y tienen escaneos de la libreta original cuadriculada con los diseños. Es bastante genial. Desde luego es un juego que si te interesa el diseño de videojuegos, tienes que tenerlo. Sí. Creo que es súper importante. El diseño de plataformas, El diseño de plataformas. Pero creo que va más allá. Creo que, al fin y al cabo, una persona dedicada o que le guste el diseño de juegos, los plataformas tiene que entender de ellos. Entonces, si es una persona que te interesa el diseño de juegos o te apetece algún día aprender a diseñar juegos, tienes que tener este juego porque es súper esencial y te enseña un montón de cosas que normalmente no pienses en ellas, ¿no? Pero que a la hora de hacer un juego, de hacer un nivel de un plataformas, te das cuenta de lo bien pensados que están a veces. Los niveles estos de no moverse. Sí, bueno, madre mía, me explotó la cabeza. Claro, es increíble el la cantidad de veces que han tenido que estar repitiendo, sí, ¿sabes? Para probar, para coordinar todo. Es decir, sí. Pones una ruta y luego le pones los obstáculos para mover a Mario. Exacto. Es una pasada. Me parece de genio. Quien ha hecho eso es un genio. Es genial eso. Te vas a la galería de niveles mundiales y te puedes descargar y probar niveles hechos por gente. Y me encanta que puedes descargarlos para modificarlos exacto, tú. Exacto, exacto. Que también te ayuda un poco a entender cómo funcionan esos niveles. Entonces, mucha gente ha hecho niveles de no moverse, que es literalmente es, empiezas a tener y no tocas el mando y Mario se mueve del punto A al punto B automáticamente. Es increíble. Es un efecto dominó. Sí, es un efecto dominó. Es las Incredible Machines, estas que tiras una pelotita y acaba en la meta, pues algo así, pero con plataformas. Y luego están los otros, que era el de mantén hacia adelante y ya está. Mantén hacia adelante y no hagas nada más. Entonces simplemente pulsas hacia adelante y a veces incluso algunos requieren que estés con el botón de correr, ¿vale? Y el juego ocurre, pero el que jugamos del kart, me parece increíble. Era una carrera contra un caparazón. Sí, el split screen de el modo de Sonic 2 de Mega Drive, que tenía pantalla partida. Y tú jugabas con Mario rollo. En un kart del Mario Kart. Entonces ibas corriendo, ibas conduciendo y solo tenías que pulsar hacia adelante. Y era una carrera entre las dos piezas increíble. Muy, muy guapo. Sí, a ver, sí que es cierto que Little Big Planet ha hecho eso y más. ¿Vale? Porque el Little Big Planet, por ejemplo, el último, sí. Puedes crear varios géneros, puedes crear FPS. ¿Ah, sí? En Little Planet original crearon una calculadora. Ostras. Con mecanismos. Es algo muy loco. No sabía. No tiene tantas opciones, pero es que hemos venido a jugar en plataformas puro. Ya. Y en eso es impecable. Sí. Yo lo adoro porque me encanta Mario. Yo soy muy ceguero, pero Sonic nunca ha tenido nada que hacer con Mario en cuanto a plataformas. Sí. Iba por otro lado, iba más por el scroll hiper rápido. Yo siempre he visto el Sonic centrado en ser el plataformas más rápido de sí, ¿sabes? Se vendía un poco la potencia bruta. Exacto. Mira cómo corre este plano de scroll. Eso es. Mira lo colorido que es y lo rápido que va todo. Pero Mario siempre ha sido muy técnico. De hecho, Mario 3 y Mario World en menor medida me parecen los mejores plataformas de la historia. Sí. Son impecables en todo. Claro. Es un Mario era un juego brutal. De que tratabas con un poco más de calma porque todo era más técnico. Querías ir un poco rápido, pero al fin y al cabo era un plataformas complejo. Y Sonic para mí era en plan de intenta ir del punto A al punto B lo más rápido posible de sin hecho, morir. Mi Sonic favorito es el primero de Master System porque es el más pausado. Es el que te obliga a investigar más. Claro. Y como soy fan de los plataformas puros, de hecho, los últimos Rayman parecen geniales, los Donkey Kong, este Mario es obligado, tiene que estar en la estantería. Sí. Y bueno, a ver, la gente que no tenga miedo que es crear y visitar niveles que algunos son estúpidos, la gente hace niveles de otro tipo, también tiene un modo historia, entre comillas. Sí, es un modo reto. Tiene dos, realmente, tiene el desafío 10 Marios y el desafío 100. El desafío 10 son 68 niveles. Vale. Hay 8 del torneo del Nintendo, o sea, se pueden jugar a esos niveles. Qué bueno. Tienes 10 vidas para superar 8 niveles. Y son aleatorios de los creados por Nintendo y está también el del creador de Rayman, el Ansel. Y luego el modo desafío 100, tienes 100 vidas para superar 8 niveles creados por la comunidad. Ya. Y ahí te van mezclando dificultad fácil, media, difícil y qué experto. Guay. Que en experto, los que jugamos ayer, había algunos, de no tocar las setas. Sí. Porque era esquivar, había un montón de setas que te hacían grande, esquivarlas todas porque al final tenías que coger por un huequecito pequeño. Sí. Y el desafío 100 Marios es muy, muy divertido porque es infinito. Sí. Todos los días hay niveles nuevos. Claro. Es lo bueno, que es un juego que realmente nunca va a acabar, porque siempre va a haber gente haciendo niveles y siempre José, te va... José hizo niveles, el nivel super experto. Sí, a ver, lo primero que hicimos en editor, pues lo típico, ¿no? Intentar crear un escenario loco. Entonces hice una especie de fosa. Esto realmente ya lo había visto en algún vídeo y tal, y me hizo mucha gracia y quería recrearlo. Una fosa llena de los Goombas con trampolines. Y entonces, antes de la fosa, poner una tortuga para un poco golpearla y ver si matas a todos los Goombas. Lo que pasa es que, como hay trampolines, a veces pasa que la tortuga, cuando le tiras el caparazón, rebota en un trampolín y se te devuelve. De hecho, nos pasó la primera vez. Morí porque me reventó la boca el caparazón. Pero mola un montón poner un montón de Goombas y ver si es capaz de pasar la fosa saltando por los trampolines. Es como... Mola crear situaciones locas de esas. Sí, es que funciona a la perfección. Y va genial, sí, o sea, sí. Es increíble. El editor es inmediato. Sí. Creas una cosa, le das a jugar y ni tiempos de carga ni nada. Solo le pediría que fuese más fácil de reiniciar, más rápido de reiniciar el nivel para empezar. Sobre todo cuando juegas niveles de otros. Sí. Había un nivel que era una maneja, el Super Meat Boy, pero cada vez que mueres es tan, boom, claro. Se ha fundido a negro y vuelve a empezar. Super Meat Boy es instantáneo. Claro, si hubiese un modo de reinicio instantáneo... Pero ahí estás cambiando la filosofía de Mario. Ya. Realmente vienes a jugar a Mario. Sí. Y tienes que tener claro que es el 1, con sus físicas, sus saltos y tal, sí. El 3, el World y el New. Que el New te permite más errores porque puedes rebotar en las paredes. Sí. Tiene lo del culazo también. Sí. Y está muy guay porque en el editor... no tiene límite realmente porque hay tuberías donde sí. metes a Mario y creas subniveles. Ya. Por tanto, puedes hacer pantallas eternas de más sí. de una hora. Sí. De hecho, han recreado juegos enteros en el editor. Yo tengo uno en mente que molaría hacer. ¿El Dark Souls? El Castlevania, tío. El bueno, también. Ayer coger fases que al fin y al cabo son sí. scrolls laterales y se podría sí. reproducir. Allá había un nivel de homenaje a Metroid. Y creo que había sí. otro nivel de Zelda. Lo que te estaba comentando antes, que me parece interesante comentar en el podcast, volviendo al tema de si te interesa el tema del desarrollo de juegos, mola mucho poder ir cambiando en estilos de Mario, porque ya no solo cambia visualmente el skin, sino que las mecánicas de las físicas y sí. el Mario y cómo se comporta y tal, el control, también cambia. Entonces es muy fácil comparar en un mismo nivel cómo funcionaba Mario 1, Mario 3, Mario World claro. y el New Super Mario. Y los cambios a nivel de cómo juegas el nivel que incorporan cada uno de los juegos. Es muy interesante ver ese tipo de cosas. No sé, a ver, lo que decía antes, no creo que sea el triple A definitivo de Nintendo, no. Pero, oye, es muy agradable. Sí, es sí, un, sí. A mí me sorprendió que cuando coges un juego de estos, a lo mejor te apabulla un poco, te sí. intimida el decir, ahora crear nivel con todas las opciones que hay. Y no, o sea, te daba unas poquitas opciones al principio para que entiendas la mecánica, sí. para que hagas tus primeros niveles sencillotes, aunque puedes hacer locuras, sí. y que conforme vas jugando te van dando nuevos elementos. O sea, sí. por una parte te incentiva a jugar porque quieres desbloquear contenido, sí. y por otra parte no te dan todo el contenido de inicio, que eso lo que puede hacer directamente es que pases del juego porque todo lo que sí. hay. Es el Minecraft de los Marios. Sí. Es un juego que creo que fomenta mucha creatividad y creo que a mucha gente le va a despertar un lado de sí mismo que igual no sabían, ¿sabes? Pues se pueden descubrir buenos diseñadores. A eso quiero llegar. Antes, o sea, quiero decir, no hay un game maker tan sencillo. Es decir, querías crear un juego de plataformas o querías un poco toquetear y no hay un motor que sea tan fácil meterse directamente. Esto te permite crear el nivel y jugarlo inmediatamente. Entonces, para alguien que le pica un poquito sí. esa mosca o que igual no sabía que la tenía, el decir, bueno, a tontear y tal, y luego descubre que le gusta hacer niveles, me parece un juego muy, muy interesante. Y que ni siquiera es un juego que te obliga a diseñar niveles. Si quieres coger el juego porque te apetece un Mario y hace tiempo que no juegas, tienes miles y miles y miles de niveles claro. para jugar cada vez van a haber más. Yo tengo una duda, si somos amigos dentro de Wii, es que aquí ya vienen las cositas de Nintendo, ¿te puedes compartir los niveles directamente? ¿Puedo ver el nivel que ha hecho Pedro directamente o lo tengo que buscar dentro de la interacción con el Miiverse? Parece bastante guay porque sí. tú puedes, cuando ves el nivel, no sé si se puede ordenar por amigos. Me imagino que habrá algo. Molaría porque es algo lógico. Claro, quiero ver los tuyos. Aparte sí. de los del mundo, quiero compartir. Pero cuando juegan tu nivel, te mandan un aviso de quién lo ha jugado. Puedes dejar comentarios y se sí. pueden dejar en medio del nivel y además se dibujan en el pad. Sí. Por lo que puedes escribir texto con el teclado virtual o dibujar lo que te dé la gana. De hecho, en el de Sonic era la risa. Sí, sí, sí. Había un Robotnik horrible. Había Robotniks denigrantes. Y la interacción con el propio creador es muy chula. Le puedes mandar mensajes de sugerencia, descargarte el nivel, como ha dicho José. Visita New Game Plus, por ejemplo, se lo puedes poner publicidad para ponerle samples de sonido. Los samples de sonido me encantó. Y me gustó mucho el ver de dónde es el creador, o sea, del país del que es el creador, porque sí. dice mucho. Claro, dice mucho del diseño de niveles. Los japoneses son muy locos, entonces los diseños japoneses eran mucho más locos y variados que los que hacían los franceses. Los franceses, por ejemplo, los cargaban mucho los niveles. Los japoneses eran como menos cargados, pero más difíciles, más... Sí. No sé, mola mucho ver ese tipo de cosas. Precisos. Sí. Volvemos a eso, a la precisión nipponesa de que es pixel perfecto. El de saltando por las tortugas sí, voladoras. Qué cabrones. ¿Sabes? Es de cabrón. Y luego estaba el español que había cogido todos los amigos, los había metido en el juego y te los había puesto sí. en una fase. Claro. Vamos a desarrollar esto. A ver, en el juego, si tú pones tu amigo en el mando, sale un skin del personaje del amiibo, sí. pero tiene el mismo control que Mario, no hay mecánicas nuevas, solo soniditos, animaciones sí. y tal. Pues había un nivel de un español que se llama Amiibo Gallery o algo así. El wardrobe, el armario de los amiibos. Exacto, exacto. Y estaban todos los jodidos 40 y tantos, claro. 50 amiibos, o sea, que han salido. Lo que haces es, creas una caja de interrogante, que sale una seta con un interrogante, y cuando coges esa seta, en vez de hacerte Mario Grant, te disfrazas del personaje. Pues, claro, el español, nuestra teoría era que era un especulador. que tenía todos. Era el representante de España en el juego. Era muy español, era en plan de... En plan, te los pirateo. Te los pirateo. Yo pensé eso, yo lo vi y dije, ¿para qué me los quiero comprar si los puedo ver aquí? Es muy español, ¿eh? Eso sí. Ha subido un torrent a Nintendo. Me hizo muchísima gracia. Además, pero, es que, no. Es, literalmente son... El pero respect... Plano que, y las cajitas. Pero que el tío se lo había currado y los había organizado por juego. Por juego, sí. Y te digo que si profundizamos, dentro del juego lo había organizado por salida de Amiibo, seguro. Sí, exacto. Y por precio en eBay. Todo para que al final le faltó poner un cuadro en plan su usuario de eBay, tío. Para que exacto, lo busque. Compra. Cómprame. Bueno, vamos a lanzar una promesa, un objetivo. Crear un nivel de New Game Plus, por favor. Sí, venga. Y lo hacerlo. Publicitaremos en algún momento. Es un código, el código amigo. De sí, Nintendo, lo puedes sigla, sí. Pero bueno, esto tiene sentido, que con un password accedas eso al mola, nivel. Eso mola, que te lo dé un amigo un password sí, y ya está. Puede ser más fácil, añade mi nick y ves el nivel. Y venga, ya yo me apunto. Tenemos que crear uno, pero... Pero en nuestro tenemos estilo. Tenemos que llegar, sí, a consensuar esta creación. Al más puro estilo New Game Plus lo sí, copiaremos sí. De bajo y consolas. Quiero mi firma. Ahí, quiero decir, algo que sepa a nosotros. Sí, exacto. Vale, exacto. Coger, bueno, copiar un dos move. Varios subniveles que al final llegas y hay una tubería. Cada uno que tenga una firma. Cada uno hace uno. Venga. ¿Vale? Los cuatro, cada uno hace un una parte de nivel. Sí. Me mola. Yo ya tengo una idea. Venga. Ya se me ha ocurrido algo. Y tenemos que grabar samples. Venga. Yo lo que decía es que podríamos grabar todos los sonidos del Mario típicos, pero con nuestra voz. ¿Sabes? Vale. El pipu, pipu. Vale. Blup, blup, blup, blup. Así que todos los que nos lleváis escuchando tiempo y os habéis comprado Vitas y PlayStation 4, venderlas en el CES y pillaros una Wii U para poder jugar a nuestro nivel de New Game Plus. Y los que nos escucháis y tenéis una Wii U, por fin podemos jugar algo juntos. Exacto, exacto. Bueno, y dejando un poco de lado Mario Maker y volviendo sí. Pues a recuperando los plataformas clásicos en 2D, habíamos pensado en introducir un poquito... Yo tenía una pregunta, vale. Ya que somos todos... Nos hemos criado con plataformas. Sí. ¿Cuál fue el primer plataformas al que jugasteis? ¿Cuál recordáis? El Mario. Super Mario. Es que, a ver, creo que es una de mis memorias más antiguas. Lo típico que tienes como sí. Pequeños fragmentos de tu infancia y tal. Una de las primeras memorias que tengo es de probar la NES por primera vez y jugar el Mario. Y es como esas memorias que se te van a fuego, ¿sabes? Porque te marcaron para el resto de tu acabo vida. Acabo de ver en Twitter a Mar de Nintendo, sí. Que ha puesto una foto por el 30 aniversario que habíamos comentado antes, que sale partiéndose la caja de niño, un nene pequeñito, sí. Y de fondo un nivel de Mario 1. La claro. Foto típica de, rota sí. De los sí. Años 80. Y es como, qué tierno, ¿no? Que sí. Todos nos criáramos con Mario. En realidad también el Pitfall. De hecho, probablemente el Pitfall lo jugué antes porque mi madre tenía la Atari 2600 y luego compró sí. la NES. Entonces probablemente jugué antes al Pitfall. Pero me marcó mucho más el Mario que lo que me marcaron los juegos de 2600. Y eso que lo jugué al Tanks, al Pitfall, a tal, sí. Los jugué bastante. Pero el Mario fue como, wow, ¿sabes? Ese momento en el que, wow. Es que estaba muy por encima del resto de plataformas. Está muy por encima de todo. Yo recuerdo Manic Miner, Jet Willy. Sí. Mi primer videojuego, de hecho, fue Green Beret para Commodore 64. Sí. Y bueno, yo diferencio un poco plataformas de los side-scrollers que tienes un poco más de acción. Distinto. Había plataformas y tal, pero era un poco más clavar el cuchillo y tal. Pero Mario, cuando lo jugué, o sea, el scroll, el sí. Solo que se moviera tan bien todo y que las físicas las calculara con tanta elegancia, que a mí fuera tan siempre fácil, me ha marcado, tan intuitivo. Me ha marcado que fue el primer juego en el que pensaba. Esto no lo sé, porque. Pero el rollo este de mover el mando, nunca se ha pasado de cuando saltabas una plataforma muy, muy, muy lejana, sí. Movías el mando porque pensabas que le ayudaba. Cuando girabas con un coche, ¿qué hacías con el mando? Claro, claro, pero el rollo, y apretar el botón más fuerte porque pensabas que saltaba tengo más. Tengo 30 años y aún lo sigues haciendo. Y aún tengo colegas que se ríen de mí cuando juego a la consola. Porque sigues haciendo porque eso. Sigo saltando, saltando con el mando y todo, y viene de ahí, ¿eh? Por eso todo el rollo este de la Wii, de los Wii sí. Mandos y tal, al fin y al cabo no iban tan desencaminados, es decir, nos gusta gesticular sí. Cuando jugamos. Pues no he tirado veces la NES al suelo. Por estirar del cable. Yo la pues digo que fue la primera consola porque cuando jugabas a 2600, pues bueno, pues jugabas con el joystick y ya está, ¿sabes? Pero con el Mario recuerdo mover el mando porque pues ya saltaba más, ¿sabes? Es que de pequeño jugaba mucho a dos juegos, al Mario, que sí. Me parecía increíble, pero me parecía bastante fácil. De hecho, me lo pasaba fácil sí. Y tendría yo 4 o 5 añitos. Y Adventure Island. El Adventure Island creo que lo llegué a probar también. Sí, de Hudson, el clon de Wonder Boy, del sí. Niño en la selva y tal, que eran plataformas muy parecido a Mario realmente, sí. Porque el scroll se movía muy bien, requería habilidad. Lo que pasa es que ese tenía un tiempo límite. En Mario también hay un contador, pero muy generoso. En Mario, ¿alguna vez os ha matado el tiempo? Sí, alguna vez que me he quedado haciendo el tonto. Sí. ¿Alguna vez había algún nivel de estos que es súper largo y se me mataba el tiempo porque empezaba a hacer imbécil? Sí. Yo el primer juego que jugué en mi vida fue el Mario. O sea, mi NES entró en casa con el Mario Bros. Había un pack de Mario y Duck Hunt. que sí. Creo que fue... Yo nunca tuve la NES original hasta cuando ya me la compré yo. Y jugaba en casa un amigo al pack de Mario y Duck Hunt que, con la pistola, con la... ¿Cómo yo se no llama? Recuerdo yo la tengo, si tuve... Yo la tengo en casa. Zapper, la Zapper. La tengo sí. En casa. Yo no recuerdo si mi madre compró el... Pero además, la consola, la NES, no me la compró a mí. Mi madre se compró para ella. Sí, ¿sabes? Toma ya. Y no recuerdo si tenía el pack con el Zapper, pero sí que sé que en algún momento tuve el Zapper y el Duck Hunt. Sí. Yo, mi padre apareció en casa con la NES y el Mario Bros. Sí. Y se la regalaron a él. Mi padre era representante de la extinta Continente. Ah, sí. Y entonces, como representante que era y tal, le regalaron esto. Sí. Mira, esto del futuro, toma. Toma. Te regalamos sí, el futuro. Era muy, muy típico eso. Pero sí. El otro día, viendo la serie que os recomendaba, la de Halt and Catch Fire, en la segunda temporada... Sí. Sale la Nintendo, bueno, no llega a salir físicamente, pero se hace referencias a ella y hay un personaje, es comercial de una tiene una cadena electrónica y tal, y como que Nintendo le regaló la NES antes de salir al mercado para que la probase pues y tal. Sí, cuando Nintendo llegó a España, representantes y a gente de las grandes superficies, les regalaba consolas, en plan, a mi padre pues, le regalaron un Casio con calculadora en su época una mountain bike, era muy típico pues eso. Le regalaron una NES, él llegó a casa y pues me dijo, toma. Mira lo que me han regalado, vamos a ver lo que es. Y mi contacto, o sea, yo llegué así, nunca pedí un videojuego. A mí me trajeron un videojuego a casa y ahí empezó todo. Y yo fue con no, yo no conocía los videojuegos, a mí me lo presentó, ya te digo, en el Commodore 64 un vecino. Sí. Y fue como, vale, es algo que no sé lo que es, pero está en la tele y interactúo y me gusta más que mis muñecos. Sí. Y aluciné y a partir de ahí pues... Es bonito porque ahora las generaciones piden el videojuego. O sea, ya han nacido existiendo los videojuegos y en la tele hay videojuegos y en su entorno hay videojuegos. Pero lo nuestro yo creo que el 90% de la gente fue una casualidad, que los videojuegos se cruzaron en su camino. Los videojuegos era algo muy para cuatro gatos, para tíos de 20, 17, 15, que tenían un ordenador en casa por casualidades de la vida, porque el padre era lo que se conocía por informático en aquella época. O tenía inquietudes por cosas que no eran lo típico. Sí, pero no fue una casualidad. Casi todos los videojuegos vinieron a las casas por ordenadores. Sí, empezaron con Atari, ¿no? Y todos estos... Sí, pero aquí más en Europa, más... Más por ordenadores, porque los recreativos... Bueno, en realidad los recreativos fueron los primeros videojuegos, más o menos, a nivel comercial, quiero decir. De hecho, nacieron en recreativas. Y luego se movieron a los ordenadores, a los microordenadores que empezaron a tener la gente y tal, pero... Pero a nivel doméstico, ¿no los descubristeis casi todos por un ordenador? ¿Por un Spectrum, es que Commodore? Yo juro, es que en mi entorno no habían Spectrum y Commodore. Mira, no sé. Yo el Spectrum lo tuve después de la NES. Ya, yo tuve antes mi primer PC, por ejemplo, fue un IBM de estos de pantalla verde. No, el Spectrum y Commodore, en mi entorno al menos, no, nunca lo llegué a... Creo que alguna vez un amigo tenía uno y lo vi y tal. Sí. Y cuando vi lo de la cinta y todo el rollo, dije, ¿qué mierda es esto? ¿Sabes? Pero eso, yo conocí los videojuegos realmente por consola, por la Atari 2600 y la NES. Yo recuerdo hasta el segundo videojuego que jugué en mi vida, que fue las tortugas ninjas de la NES. Qué desde grande. El Mario hasta las tortugas, mira, si mi padre no me compró ninguno. O sea, estaba el Mario. Él pensaría Mario, que estaba el Mario, que la NES era el Mario y ya el está. Mario era la excelencia. Sí. Y de ahí más plataformas que recordéis. Bueno, en NES hubo plataformas. Bueno, era el género estrella, era muy fácil. Sí, era seguir el éxito de Mario porque te obligaba al mercado y había un poco de todo. Yo recuerdo que Capcom hacía plataformas muy buenas. El DuckTales. Sí. El DuckTales es muy bueno. El Chippy Chop. El Chippy Chop. Lo recuerdo muy bien. Eran tremendos esos juegos. Yo tengo una duda aquí. Seguramente tú me la sepas responder. Nunca he tenido tampoco la inquietud de buscarlo. Es en el Mario, cuando no podías avanzar, o sea, no podías retroceder la pantalla, que eso me daba rabia. Era una limitación técnica o una decisión de diseño. De diseño. Sí, no sé si es que la capacidad de la consola borraba el... No, pero podías volver atrás en muchos otros plataformas, ver, no siempre, pasaba nada. Pero eso siempre de hecho tenía ese desarrollo un poco laberíntico. Sí, no era muy lineal, elegías como el Mega Man también, elegías un poco el objetivo. Pero el Mario era decisión de diseño porque en realidad todos los juegos hacían eso. O sea, en el momento que tú entrabas en una zona, todos los sprites izquierdos y derechos no existían hasta que se generaban. Y los leía de memoria. En realidad no había ninguna limitación para que no pudiese leer los anteriores, ¿sabes? Pero Nintendo decidió que no había razón para que tú volvieses. Era un juego de A a B. ¿Para qué volver? Si volvías era un error. De hecho, la gracia era esa. En plan, si habías dejado a la Z irse hacia atrás, la perdías. ¿Sabes? Culpa tuya por no haber saltado de la plataforma a tiempo. Tenía física en el bloque. Sí. Si le dabas, cuando pasaba la Z por encima, le dabas hacia la derecha, la lanzabas hacia la derecha, hacia la izquierda, y tenía su qué. Es decir, podías cometer un error si ibas muy rápido. Que estaba... Eso me refiero, o sea, penalizaba el error de ir rápido. Sí. Vale. Era el primer Dark Souls. Yo recuerdo en NES cosas muy, muy chulas. A finales de la época de NES, bueno, cuando ya todas las plataformas, todas las compañías gordas japonesas, tipo Sunsoft, Capcom, Haleco y demás. Recuerdo, por ejemplo, Little Samson, que no sé si os acordáis. Yo no jugué. Era un grandísimo plataformas. Tenía unas animaciones como muy burras. Bueno, el techo de NES, bueno, lo sigo considerando Super Mario Bros. 3, que me parece... Sí. Fue. Me encantó lo que estábamos hablando ayer del vídeo este de que sale Miyamoto contando los mitos, bueno, diciendo si eran verdad o no los mitos míticos de Mario. El de que el Mario 3 es una obra de teatro. Sí. Entonces, no es una historia real. No, en el canon de la historia de Mario... Nadie secuestraba a nadie. Nadie secuestra a nadie. Es una obra de teatro que están representando pues una posible historia de Mario. Por eso todas las plataformas están enroscadas. Atornilladas contra la pared. El telón del principio. Es toda una obra de teatro. Es súper curioso. Eso lo imitó más adelante Dynamite Heady. Ah, claro. De Treasure para Mega Drive, que también es, se abre el telón y empieza el juego y es todo pues entre bastidores y tal, está muy, muy bien. No sé, ¿qué recordáis por ahí que os marcara? Yo plataformas 2D más allá de Mario, hasta la salida de Sonic, que es el otro bombazo. Es que es eso, para mí fue un poco... A mí Alex the Kid. Porque yo tenía un amigo que no tenía la NES, tenía la Master System. Y cuando iba a su casa jugábamos al Alex Kid. O sea, entonces me marcó el que era el de Sega. Ya. Lo jugaba con ganas. Yo Alex Kidd no, creo que no lo jugué nunca, pero para mí siempre hubo, en plan, para mí generacionalmente fue de Mario a Sonic, ¿no? Sí. O sea, todos los juegos de plataformas de NES me parecían todos muy parecidos. Es que era lo que había que inspirarse en Mario. Y el siguiente que ya me llamó, o sea, que me marcó, que fue en plan de wow, fue el Sonic. ¿Sabes? Que en plan, mira qué velocidad, mira lo de los loopings. En plan de, me volvía loco, en plan de wow, hace looping. A mí flipaba la música de Sonic. La música también, o sea, los planos de scroll. Es que el primer Sonic de Mega Drive es una obra de arte. Los sprites en plan 3D, pero no 3D, ¿sabes? No sé, el estilo visual. Sí, los planos de scroll, que había como un montón de planos, había un parallax brutal y escenarios tipo Marvel Zone, que es con la lava. Con la música tan bonita de Marvel Zone. Sí. Era un juego... Joder, es que Sonic... A ver, sí que es cierto que visto en perspectiva, a mí no me parecen superiores ninguno de ellos a Mario, pero en la época el impacto que tuvieron... Sí. Yo de niño flipaba. Y yo tuve primero el de Master System, luego cuando vi el de Mega Drive dije, esto no puede ser, esto es el futuro. Yo de Master no la tuve, entonces vi primero el de Mega Drive y fue wow. Y luego Sonic 2 introdujo el spin. Uh-huh. Y bueno, y Sonic 3 que te hacía Super Guerrero, era el 3 el que te hacía en Super Guerrero. El 2 sí, pero en el 3 está estandarizado, digamos que ya es algo más adrede, más con siglo. En el 2 estaba muy muy rebuscado, ¿no? Era un truco, era un truco, pero creo que era al final del juego. Había un último nivel donde hacías algo y te podías convertir en Super Sonic. Pero no había un truco para jugar todo el juego con Super Sonic. Pero en el 3 vienes directamente transformado en la avioneta. Empiezas en la avioneta con el Super Sonic. Sí. Nunca hubo problemas con esto, con Toriyama y Dragon Ball. No, era un homenaje así curioso y tal. No creo que hubiese ningún problema. Bueno, en la época también se hacían tantos homenajes. Es que en esa época también las cosas eran diferentes. El copyright no era tan pesado. No se la cogían tanto con papel de fumar. Era más gracioso. Era, oh, mira, se hace Super Saiyan. Y era la gracia para todo el mundo. Y en el 3 era el que habían fases en 3D, que no era 3D, que era una bola del mundo que tienes que ir saltando y cogiendo bolitas. De eso ya en el primero ya lo había. Es el bonus. ¿Eso son los bonus? ¿El bonus? El bonus del 3. Soy un ignorante de Sonic. Es que incluso el bonus del 1 ya era un rollo. El bonus del 1 es un mareo, es un fondo de pajaritos y tal que va rotando el escenario. Es en 2D. Es en 2D, pero como si fuera 3D. Es un pinball, algo así. Y tienes que rotar el escenario para dejar a Sonic rodando. No, es verdad, sí. Encima de las esmeraldas que van cambiando de color conforme las vas tocando hasta que entras. Yo el que digo es el del 2. El del 2 es el que es como un half-pipe. Que es como un semi-3D, sí. Luego hicieron algo muy guay en Sonic CD, que los bonus eran como un circuito de Mario Kart en 3D. Ese me encantaba. Ese está guay. El del 3 me da un poco de... me mareaba, porque girabas muy rápido y tenías que saber la combinación porque había como un esquema de 16 bolas y una vez las tocabas no las podías volver a tocar porque se volvían rojas y tenías que hacer el circuito por las pelotitas. Sí. Uf, lo odiaba. De hecho, con el Sonic Knuckles, el cartucho de Knuckles, que era el ensamblado tal, que la publicidad era ridícula, si ponías otros juegos y eran de Sega, en lo que jugabas eran niveles de bonus diferentes. ¿Ah, sí? Sí. Hubo una leyenda que con los cartuchos intentaban sacar códigos secretos y tal. Una cosa muy loca. Los 90. Se ha perdido toda esa cultura de cosas secretas escondidas en los juegos. De hecho, lo más parecido ahora son los juegos de Kojima. Sí, los juegos japos son los que mantienen ese misticismo de cosas escondidas secretas en el juego. Pero en los 90, los juegos de Mega Drive, de NES y todo el rollo, había un lore siempre de esto es la forma de sacar esto porque no sé qué. En Dark Souls 1 han dejado ahí dentro del juego, dejaron líneas de diálogo de personajes que luego decidieron que ese personaje no iba a hablar y que no iba a tener relevancia en la historia, pero un ser de luz decidió dejar esas líneas de diálogo en el código. Y ahí hay un un trabajo detrás, hay gente, ¿no?, que dice, sí, no, pues este personaje decía esto en la versión de los desarrolladores y, y lo han dejado ahí. Hay un truco muy loco, que ahora me he acordado, en el Street Fighter 3 de Mega Drive, para manejar a Shiva, que es el malo de la primera pantalla, que es un ninja que viene en lancha y tal, tenías que, cuando te lo pasabas, mantenías el botón B apretado y te tenías que dejar matar en el siguiente nivel sin soltar el B para poder elegirlo. Cuando te mataban y continuabas, estaba... O sea, esas cosas tan retorcidas se han perdido. Ahora es todo muy... Le colecciona 20.000 mierdas que no le importan a nadie y recógelas por ahí. Sí, todo eso se ha perdido y molaba porque todas esas cosas las leías igual en alguna revista. Entonces era todo como... Tenías que esperar al mes siguiente para la revista siguiente. Igual te enterabas o te lo decía un amigo que lo había leído en tal. Sí. Ahora es en plan, internet, pim, pim, pim, Netflix, ya está, ¿sabes? Bueno, volvamos y saltamos a Sonic. A ver, saltamos ya un poco 8-16 bits, más en 16 que en 8. ¿Qué recordáis de la época? De es la que, época, claro, de Sonic. En Sega, aparte de Sonic, todos los que tuvo en sus consolas como grandes plataformas. Los de Disney, el Lion King, el Aladdin y tal. Toy Story. Yo los jugué en NES. En Super NES, perdón. Super NES. Que yo pienso que es la época, podíamos decir, la época dorada de los plataformas. Sí, sí, desde luego. La época desde luego, estoy completamente de acuerdo. De hecho, luego vienen los 2,5D y luego los 3D, que hasta Mario 64 no se hizo nada gordo. El valor que tienen estas plataformas, para mí, donde de verdad tienen la magia, es que a día de hoy los juegas y siguen siendo deliciosos. Sí. O sea, tienen buen control, son divertidos, buenas sprites, buena música. Sí. O sea, son de hecho, Treasure dominaba, que daba miedo el hardware de Mega Drive. Y aunque no eran plataformas puros, pero entre Dynamite Heady, Gunstar Heroes, incluso el juego de McDonald's, que era un juego menor. Sí. El de su segundo juego, sí, sí. Nos hemos olvidado de hablar de la época NES de Castlevania y de Metroid. Sí, bueno, es verdad. Pero eran plataformas mucho más complejos. Ya introducían los disparos. Es un poco lo de Treasure. Pero mira, lo que decía yo antes de que no me marcó nada más, mentira. El Castlevania y el Metroid sí que me marcaron en su época, a nivel como avance técnico de plataformas. Que eran otro estilo de juego, pero no dejaban de ser en plataformas. A mí en NES me marcaron mucho los Batman. También el Batman. El retorno del Joker, el Batman de Sunsoft el segundo, como técnicamente, pasaba perfectamente por un juego de 16 bits. Era una barbaridad, unos sprites como puños. Yo recuerdo el de la peli. La peli sí que lo jugué. Bueno, Kirby también fue un... Kirby no jugué. Pasa que Kirby siempre ha sido el actor secundario de todas las plataformas de Nintendo. Y Kirby's Adventure, poca gente lo jugó en su día, no sé. Yo no jugué, la verdad. Recuerdo también en paralelo PC Engine o TurboGrafx. Tenía PC Kid, que no sé si os acordáis de Bonk. No. Un niño cavernícola cabezón que cogías carne por el suelo y había ítems que te hinchaban la cabeza. Empieza a sonarme, pero creo nunca, desde luego nunca lo he jugado. Será como la mascota de NEC por aquella época. No sé, es que Mario inició todo y salieron un montón de clones, pero algunos con gran personalidad. Ahora estábamos con lo de Disney. Todo lo que salió de Disney, prácticamente 90% de juegos, eran todos buenísimos. Eran juegazos. La saga Illusion, el Castle, el Land, el Land of Illusion, el de Master System me flipaba y el Castle igual. El Castle of Illusion a mí me encantaba. Era muy difícil y me daba miedo. Sí. Tenía escenas que me daban bastante miedo, pero me gustaba mucho. El World of Illusion, que se podía jugar a dobles con Mickey Donald, que era muy fácil y tal, pero era un juego increíble. Y el Quackshot. El Quackshot también. El Quackshot era muy difícil. Yo creo que la escena del desierto o algo así, yo no pasé nunca de allí. Del Castlevania, o sea, de Transilvania. Transilvania no pasé nunca. Vale, es que disparabas el desatascador. Sí, era genial. Y te podías subir encima del desatascador. Para crear plataformas. Del desatascador. Entonces, era eso, ¿no? Un juego Era Donald un culo gordo. Sí. Y caminaba muy culo gordo. Sí. Y era como... Y cuando, creo que cuando te cachabas, el culo estaba en pompa hacia arriba. Molaba un montón. Exacto, exacto. Recuerdo, además de Donald, hubo un juego bastante olvidado que se llama Magui Malard. No sé. Que era un Donald que al final, al principio empezabas como que viajabas a una isla, ibas con la camisa hawaiana, muy Donald va de vacaciones, y luego descubrías como una especie de tribu que te daban, te hacían como una especie de, no sé, te metían como en una, no sé si te metían en una olla o algo así, pero digamos que te envenenaban y al final lo que conseguías es convertirte en un ninja, que llevaba una venda en los ojos que no podías ver. Vale. Y se convertía en un juego de acción muy bueno. Y era uno de estos juegos de Disney de animaciones perfectas, plataformas bien pensadas, como por ejemplo de Traveler Tales. Sí. Recuerdo Mickey Mania. Mickey Mania era la polla ese suena juego. Mucho. ¿En qué plataforma? Salió en Mega, Super y recuerdo también Mega CD. Y luego dio el salto a. No sé si llegó a Saturn, pero a Play 1 seguro. Vale, no lo he jugado nunca, desde luego, pero me suena mucho el nombre. Que fue como ya lo más top en 2D, fue pues por aquella época, 95, por ahí, que es luego... Yo me acuerdo mucho también, sobre todo a nivel de cosas secretas, del Jurassic Park para Mega Drive. Sí, sí, sí. Que el último nivel tenías el combate este con el Rex y tal, sí. Y había un montón de trucos ahí para poder luego jugar con el Velociraptor, y tenía un montón de juegos de cosas escondidas ese juego. Estaba también. Estaba rotísimo, y luego metías los cartuchos del Game Gen y tal, que sí. Rompías el juego de verdad, sí. Que cogías y manejabas un sprite, podías creo que llevar al coche, ¿puede ser? Puede ser, había ese juego tenía muchísimas cosas escondidas y recuerdo algunas de ellas, pero no todas. Luego salió el Rampage Edition que estaba sí. Pulido, funcionaba sí, que era, bien de que, verdad que ahí ya podías elegir el Velociraptor para sí, jugar con sí, él, sí, ¿sabes? Sí. Pero que tenía un contorno en la silueta del personaje estaba como dibujada, los sprites no sí. Tenía tanto encanto en el no, Rampage eran, como en el... Eran una paleta de color distinta, y a mí no, sí, me gustaba, no me gustó tanto. Me gustaba la oscuridad del Jurassic Park, sí. Es que además la intro que salía el Rex sí. En el logo de Sega reventándolo, me flipaba. Y bueno, hemos apuntado una lista que tenemos Shiny con el bueno Cool Spot, sí. El World Gym. Buah, qué el World Gym es maravilloso, sí. Lo juegas a día de hoy y dices, joder, qué locos. A veces me bajo algún emulador cuando me da la tarde y aún lo juego, tío, sí. Me parece súper divertido y gracioso. Sí, sí, sí. Bueno, y Nintendo luego tuvo ese spin-off de Mario, bueno, los Wario Land. Sí. Yo los Wario nunca lo jugué. Y al final fue Super Mario Land 1 y 2 de Game Boy. Que el primero es un poco extraño, pero es un buen Mario, es un buen plataformas. Sí. El 2 es brillante, el de las monedas doradas. Y Wario Land, que al final es Super Mario Land 3. Sí. Joder, es que se retorcieron tanto que al final eran juegos de exploración, pero brillantes. Unas ideas tenían, unas plataformas. Sí. Yo los Wario los jugaba en Game Boy. Yo los tengo asociados a sí, Game Boy. Con el cartucho amarillo, además. Creo sí. Que era un cartucho amarillo. Nos dejamos, bueno, en la época de recreativas también había de todo. Había plataformas. Ghost and Goblins es de esta época. Es del 80 y... Posterior, anterior. Sí, porque salió en PCs. Sí, es un año después de Mario o algo así. Tampoco se lleva mucho, ¿eh? Salió en consolas, salió en recreativas, salió sí en que PCs. Era jodido, ¿eh? Era sí. Muy difícil ese juego. Era muy difícil. Yo nunca... Creo que nunca pasé el primer nivel. Es que era difícil. Era muy, muy sí. Difícil. ¿Os acordáis mascotas fallidas tipo Whoopsy? Sí. Sí, bueno, pero eso ya son secundarios. Todos chungos. Querían ser Sonic también. Todos querían ser Sonic, todos querían ser Mario, el Mario nuevo, el Mario de X consola, ¿sabes? Era todo muy, muy chungo. Sí, recuerdo mascotas lamentables como Gex de Crystal Dynamics, que era un... El Gex, qué horrible. Un lagartito. No estaban mal los juegos, no era... Pero que llevaba gafas de sol, lagarto. No era una aberración y tal. Sí, recuerdo el 2 que era como rollo James Bond con un sí. Smoking y tal. Como James Bond hablando el de... James Bond, que a mí me gustó mucho. El Robocode, el 2. El 2 me pareció genial. El Robocode, brillante. Que era, claro, Code es bacalao. Claro, era Robo bacalao. Ibas con la armadura y tal, te hacías largo, ¿sabes? Molaba un montón. Y los niveles no eran lineales. Podías, sí. Tenías un overworld donde ibas entrando en puertas sí. Que a nivel era distinto. El juego es demasiado de Amiga. Pero y era, yo recuerdo juegos de Amiga era que eran muy... Era muy macabro ese sí. Juego. Era un humor negro muy macabro. Eran juegos muy adultos porque sí. Estaban hechos por tíos de 30 tacos. Que... Sí, sí, sí. Y recuerdo que ese juego también tenía muchas cosas ocultas, muchos niveles ocultos, tal. O sea, eran juegos muy profundos en realidad. Los recordamos como juegos sencillos y tal, pero, sí. Pero esos juegos tienen mucha más chicha de lo que la gente les da crédito. De hecho, tienen mucha más chicha que juegos actuales. No, desde luego. Y bueno, también había apuntado los juegos, las plataformas que no tenían scroll, sí. Como Snow Bros, el Tumble Pop, sí. El Bobble, que, uh-huh. Que siempre ha estado ahí, que eran. Era el scroll hacia arriba, es decir, sí, subías sí. Pantallas. Y esos el Ice juegos, Climber. El Rainbow Island, el Ice Climber, es que, joder, he jugado a tantas plataformas, que creo que es el género que más he jugado. Y de hecho me da pena que actualmente no pero sospecho tanto. Que es el género del que más juegos hay. Es posible. Yo creo que sí, ¿eh? Porque es un diseño muy típico, muy, no, sí. No digo fácil, pero muy obvio. O sea. Sí hubo hasta burbuja de plataformas de fútbol. Recuerdo un tal Soccer Kid, que era un chaval morenito. Ok. Sí. Marcos Magic Football. Vale. Que era un rubito. No los he visto nunca. Luego el David Beckham, no sé qué, que era para Game Boy Advance, que era también serio? Muy gracioso. Y recuerdo los Hurricanes, ¿os acordáis que era como una especie de serie de fútbol que daban en sí. La 2, que era muy mala? Pues también tuvo un juego y a mí me gustaba. O sea, me llamaba la atención porque creía que era de fútbol, pero al final eran plataformas y no era muy de fútbol. Es que hubo plataformas de todo. Pero de todo, de dar asco. De... Sí. Yo la época que más recuerdo es en Super NES y los de Disney. Eso eran mis favoritos. Y luego en PlayStation 1, que también lo hemos comentado antes en la pausa, también habían plataformas de Disney muy buenos. El Hércules, el Tarzán... Sí, pero ya eran 3D. Sí, ya eran otro, yo ya era en 2D, otro rollo. En 2D recuerdo un tal Adventures of Little Ralph, que era muy, muy clásico, con sprites y tal. Y los Tombi. Los Tombi, sí. Los Tombi no lo conozco. Los Tombi son muy míticos porque el primero venía en una demo de una PlayStation Magazine y la quemamos todos. Sí, yo nunca he jugado un Tombi, solo he jugado a la demo. O sea, quiero decirlo, conozco Tombi, pero lo conozco por la demo. Sí, pero ya, desgraciadamente y, no, ya se empezaron a ponerse de moda las 3D y... Y los Oddworld AB, podemos encajar como un... Sí, yo lo metería como una mezcla entre juegos de estrategia y... Es un poco la herencia de Prince of Persia, Another World, Flashback y demás. Prince of Persia. Los Vikings. Sí, los Vikings. Los Vikings me encantó. Sí, el Oddworld, recuerdo que a mí me inquietaba, me daba miedo. Me inquietaba. Joder, o sea, es que la atmósfera... Joder, es que los trituraban. Y luego empecé, hubo una época de plataformas, todos los juegos estos detrás de Realms, el Duke Nukem original... Exacto. Recuerdo también el del Cliffy B, el del conejo, el Jack, Jack Rabbit. Sí. Yo sé hablar una vez del Jill of the Jungle, que muy poca gente lo conoce, pero... No lo conozco, de hecho. Pues era una plataforma que llevabas un Amazonas y no sé, a mí me gustó mucho. Yo recuerdo los Prehistoric de PC también. Sí. Los jugué y el Blues Brothers, que también jugué en uno de los ordenadores de un amigo. Por eso yo creo que el género de plataformas tuvo su época como la tuvo los FPS, ¿no? Que salían muchísimos, muy genéricos algunos, otros no tanto. Porque Mario y Sonic mandaban, eran mascotas y fueron realmente las únicas que triunfaron. Igual que eso, después de salir el Doom, pues todo el mundo quería hacer su Doom. Hombre, Mario... Han pasado 30 años sí. y sigue moviendo dinero, sigue moviendo una compañía. Es que 30 años. 30 años. Es que naciste un día antes de la salida de Super Mario Bros. Sí, yo creo que es una señal. No, mentira. Un año... Bueno, o sea, un año, sí. Naciste en el 84, Mario es del 85. ¿Qué iba a decir? Que eso, que Mario ya ha dejado de ser una mascota de videojuegos para ser un icono pop, es decir, ya... Sí, y es una de las mascotas más atípicas, más que lo ves en un papel y te lo cuentan y no te lo crees, porque no es la mascota más agradable, más amistosa. Sí. Es un señor con bigote. Sí. Es un señor mayor con bigote mexicano que habla italiano. No, es mexicano, es italiano. Es italiano. O sea, es la serie de imagen real de Mario... Sí. Que introducían dibujos y tal, pero cuando salían los dos fontaneros delante de la cámara, me da miedo. A mí me encantaban. ¿La peli qué? La peli me encanta. Yo la peli la voy a defender siempre. Jamás en la vida me veréis decir algo malo sobre esa película. A mí esa película me encanta. Con las botas esas que se ponen. Me parece una de las adaptaciones más originales que se podía hacer de un videojuego tan tan absurdo como puede ser el Mario. Y no hemos hablado de los... Ahora que estoy viendo los bongos, no hemos hablado de los Donkey Kong. También, Donkey Kong Country... La vuelta de Donkey Kong. Admito que nunca fui muy de Donkey Kong, más allá de impresionarme por gráficos. El country de original. Pero nunca fueron unos juegos que me gustasen mucho. Más que nada porque el personaje no me llamaba, un gorila. No sé. Es que ha habido muchos juegos con personajes. Por ejemplo, hay uno muy mono que es el New Zealand History, que era un kiwi. Sí. que era monísimo. Pero ha habido cosas, apunté el Aero the Acrobat, que era un murciélago. Sí. El Mr. Nuts, que era... una especie de Tails, como una ardilla grande, así muy escandalosa. Es un poco el síndrome del superhéroe. Es un zorro ardilla raro, Mr. Nuts. Los personajes de los juegos de plataforma se dan en plan de como los superhéroes, ¿no? Sí, una araña, un murciélago, un no sé qué. De Zul, que era la mascota de Chupa Chup. No. Horrible, era un juego cargadísimo, lleno de colores. Tengo el de Jaguar y es asqueroso. Y bueno, hablando de Jaguar... Un plataforma de Grefusito. Sí, es verdad. Y hablando de Jaguar, Rayman, que nació en Jaguar, que se ha mantenido muy bien en el tiempo. Rayman fue ya el siguiente juego de plataformas que a mí me llamó muchísima atención, me pareció increíble, porque... Dio un salto muy bueno a las 3D, porque Rayman 2 es maravilloso, el 3 no tanto, pero ha vuelto a las 2D con juegos tremendos. Los dos últimos son buenísimos. El Origins y el Legends. El de Vita me encanta. Joder, es brutal. Y los de iOS son muy buenos también. Sí. Pero el original que yo lo pillé en Saturn, ¿fue? Sí. En Saturn. Me encantó, o sea, me pareció brutísimo. Es muy difícil, además. Es difícil, pero me pareció muy original, muy fresco, gráficamente impresionante, súper bonito, súper currado. No sé, me pareció perfecto ese juego. No sé, es que... Bueno, luego iba a decir... Ahora han vuelto un poco las plataformas en 2D con la oleada de juegos indie. Sí. Juegos indie, retro y tal, mucha inspiración. Sí, lo marca mucho Braid, que es ese rollito flashback más de pensar. También Super Meat Boy, que es un plataformas cojonudo. Tenemos Limbo, que también se puede más o menos englobar. Sí, Fez. Ya son plataformas que introducen otras cosas. Como plataformas puros, sí que veo, por ejemplo, Super Meat Boy, que es precisión absoluta, es alta en el pixel perfecto. Y los N+. Sí, el N++ este también es la máxima expresión y mínima a la vez de un plataformas. En plan, paso de gráficos, busco el control y la plataforma perfecta. Y yo agradezco mucho que vuelvan, sobre todo por Vita. Creo que Vita nos sustentamos a base de plataformas. Un poco de esa herencia de... A ver, de la nostalgia. Es que va a llegar un momento. El problema de la Vita es que es una plataforma con un hardware ya fijo para siempre. Sí. Que de hecho es un móvil de 2009. Sí. ¿Sabes? Y que va a llegar un momento que los juegos ya no van a. No se van a poder juegos hacer juegos técnicamente potentes. Entonces va a vivir siempre de juegos indie, plataformeros y tal, cosas más sencillas. Si vive. Sí, bueno, Sony el otro día dijo que la apoyaba, que estaba en sus planes, bla, bla, bla. Pero bueno, ya sabemos el apoyo cuál no, es. No puede decir no apoyo un producto mío, que está a la venta. No, pero pueden pasar de él, como pasa Nintendo, como pasa en L3, como pasa Microsoft. Que no aparecía. Y tal, es que si hiciesen una Vita con hardware actual de móvil, porque al fin y al cabo es un hardware de móvil, tal cual. Es demasiada inversión, es el problema. Es que volvemos a lo mismo. Que Sony prefiere sacar un Z5 de estos. Ya. A sacar pero es que si cogéis lo que hay dentro de un Z5 y lo meten en la carcasa de la Vita, que se puede, podrían hacer juegos muy potentes. Ya. Bueno, si Nintendo lo ha hecho con la New, que le ha dado una subida de vueltas muy leve, si Sony lo hiciera, pero bien, metiendo un Z5 en una Vita, es que es tres veces más potente eso. Pues es que sería, estaría muy bien. Ya, pero fragmentas el mercado, cosa que a Sony no le gusta, bla, bla, bla. A ver, Sony, la verdad es que se ha portado bastante bien dentro del pobre rendimiento de la consola, aún así sigue perdiendo dinero sacando cosas menores y tal, pero bueno, que no lo ha abandonado, vaya, que podría haberle dicho patada, mira, se acabó Vita, anuncio oficial, todo se cabrea, Sony mala y punto, y se olvida. Se olvida. Pero sigue ahí, siguen sacando nuevos colores, no sé. Sí, es verdad, sacan colores nuevos, el azul ese es súper feo y tal. Sí, sí, son feas, ¿eh? La primera remesa cuando salió la que tenemos sí que es la bonita. Sí. Y, en fin, bueno, que adoramos las plataformas. Sí. Sí, hemos hecho un poco retrospección de las plataformas. Es un género que no está muerto, que sigue viviendo. Cada vez más de juegos que lo que hacen es un poco jugar con la nostalgia, ¿no? Sí, o que introducen cosas nuevas. De hecho, nos da la impresión de que ahora los indies se han estancado como una especie de miedo a plagiar o miedo a avanzar. No, creo que los veo un poco parados. Los veo parados, pero por un miedo a no ganar dinero. Creo que estamos ante la explosión de la burbuja. Ha explotado, ¿no? Y indie, que nadie y destacar es de muy hecho, difícil. Claro, de hecho, en estos días que en Twitter sigo un montón de devs indies y tal, y se habla mucho de este rollo de que ya no se gana dinero con los juegos indies y poniendo un montón de gráficas de ventas con tal y cual. Y luego gente diciendo, a ver, el problema no es que tal, es que la gente no está haciendo juegos que destaquen, ¿sabes? Ya. Yo creo que el indie, que entendíamos como Minecraft, que convirtió a una persona en mega multimillonaria, todos lo sabemos, o los desarrolladores de Hotline Miami, que también pues poquito a poco pues también salieron a... Esos son los primeros, es como en todo. Llegas, el primero que lo hace bien, o los 10 primeros que hace bien y destacan son los golpea que... Golpea primero, golpea. Exacto, se llevan el dinero. Todos los que vienen detrás van en busca de la pepita de oro, en decir, voy a hacer un indie que este tío, mira, ha llegado a comprarse una mansión con un indie. Se ha apuntado mucha gente a la moda. Y tenemos entre ellos gente, por ejemplo, los del juego este que a ti no te gustó nada, el ¿cómo se llama? El español. El Goods Will Be Watching. No. El juego este con el que tuviste bronca con los devs. Los impresentables. Sí, estos, bueno, pero que siempre a mí me da la impresión de que es esta gente que dice, wow, vamos a hacer un juego indie que lo vamos a petar. A mí me recuerda el matrimonio de Iker Jiménez y la otra. Que tienen dinero, no saben de juegos, pagan a unos becarios y están por Twitter haciendo campaña. Pero estos han hecho un juego malo y punto, ya está. Sí, pero que al fin y al cabo no es que tengan pasión por los juegos y pero tal. Pero me recuerda a esa figura de cuarentones que no tienen ni puta idea, que se meten en lo que no les llama. Se meten, pero porque vieron un poco que explotaba el mercado y dijeron, nosotros también podemos hacer un juego y ganar dinero, ¿no? Y se han dado cuenta con que no vale simplemente hacer un juego y venderlo. Tiene que ser un juego bueno. Entonces creo que eso es que estamos viendo que cuanto más desarrollador indie hay y más juegos indie hay, a medida que se satura el mercado de esos juegos de 20, 15 euros, más tienes que destacar para poder vender, ¿sabes? Entonces, antes había igual 5, pues todo el mundo compraba esos 5, ahora hay 55. ¿Qué costaba Minecraft? Cuando yo lo compré costaba 20. ¿La primera versión? Cuando yo lo compré costaba 20 pavos, que era alfa todavía. ¿Sabes? Y lo compré por 20 pavos, porque además tenía promesa de siempre, o sea, no vas a pagar nunca nada más, y efectivamente así es. Tienes una cuenta. Y creo que es uno de los juegos que más he amortizado en la vida, porque yo tuve una época de jugar muchísimo a Minecraft. Entonces, creo que la mayoría de índices suelen mover siempre en torno a ese precio. A mí me parece un precio súper justo para la mayoría de juegos. Hay juegos por los que no pagaría, Pero en general, sí, pero 20 euros está muy ahora bien. Ahora ya vas con el escepticismo y con el claro. cuidado de que sabes que hay mucho pirata que te está colando un gol con un juego claro. a 20 euros y, en y alfa. Entramos con el rollo este del Steam Greenlight, Greenlight y todo el rollo. Minecraft fue el primero o de los primeros, entonces era una apuesta casi segura. En plan, bueno, son 20 euros, estoy pagando 70 euros por juegos, a sí, ver qué sale de aquí. Se lo levantó YouTube, además, el juego. Es claro. decir, lo creó la comunidad. Fue una circunstancia. Es un juego que además lo creó la comunidad. Es decir, Notch empezó a meter un montón de cosas porque la comunidad los pedía. De hecho, hacer tanto caso a la comunidad es probablemente una de las razones por la que se ha quemado tanto y ha abandonado el mercado, porque es que no paraba. Es un juguete ¿sabes? Roto con mucho dinero ahora mismo. Sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, y básicamente eso. Entonces, es un mercado que yo no diría que la burbuja ha explotado, pero sí que está saturado. O sea, ahora mismo el mercado. Hay demasiados juegos indies, demasiados que están en progreso. Hay más cautela que antes. Los grandes... Y la gente está teniendo cuidado. Hay gente... Es. A ver, Phil Fish porque está loco. Pero el Macmillan, el de Super Meat Boy, sí. Está yendo con pies de plomo. El de los claro. gatos, el Mugenics, este que iba a salir. Sí, sí que iba a haber billones de gatos, ¿no? Sí, no, está ahí la cosa parada. No sé, parecen que todos están esperando a ver qué pasa. Porque no hay tanto... No está en el horizonte ese juegazo indie. Hay poca cosa. Ya, yeah. Y también puede ser un poco la ambición de, sí. de que muchos de ellos, por ejemplo, ya han hecho algún juego y quieren que su siguiente juego sea mucho más sí. grande y tal. Entonces, hacer un juego grande obviamente requiere mucho tiempo de desarrollo. Y parte de la magia del indie también es que no se espere, que aparezca claro. de la nada. No, o sea, ahora ya final, se espera. Hostia, van a salir. Está el Monchi de los videojuegos, que es Devolver. Devolver Digital tiene ha captado a todos. Porque Devolver igual generar dinero. Mira, el Gods Will Be Watching o todo lo que toca Devolver lo convierte sí. en oro. Y ahora todo lo interesante pero porque lo tiene ahí. Es difícil el marketing. Antes, cuando había muy pocos juegos indie, sí. se vendían solos, en el sentido de que, bueno, pues salía el juego y en cuanto Polygon o alguna sí. web de estas te hacía un poquito de caso y cuatro tontos te hacían un vídeo en YouTube, te hacían un vídeo y YouTube y lo petabas. Hoy en día, claro, es que es eso, cuantos más juegos indie hay, menos tiempo tiene PewDiePie o quien sea para sí. hacer un vídeo sobre ellos sí. porque lo descubren. O igual ni siquiera lo descubren de hecho, porque hay tanto ruido. PewDiePie que no... tiene una sección de prueba juegos random. Claro. Y el otro día probó, creo que un juego español, le hizo bastante gracia y el juego pegó un. Oye, a mí me parece. La lotería, muy, me parece eso muy buena idea, sí, ¿sabes? Sí, en plan de. Es gente que sabe que tiene el poder para dar sí. Vida o matar a juegos y que deciden. Elegir, o sea, jugar a juegos aleatorios sí. para ver si realmente están bien o no. Sí, esto es un poco off topic, pero el otro día leí un artículo sí. de un desarrollador indie que le había mandado un mail a un youtuber sí. para, en plan, te doy un código y si quieres haces. Sí. Y le pidió $20,000 por hacer sí, el vídeo. Sí, eso también existe. A ver, en cierto modo lo entiendo, porque ahora mismo muchos youtubers dejan de ser un tío haciendo vídeos y tal para convertirse en una máquina de PR. Es una agencia de marketing convertida en una sola persona. Sí, sí, sí. Sabes que por jugar tu juego te puede matar o te puede dar vida. Sí, pero que me hizo gracia a lo que hemos llegado. Que claro. les importa un huevo los videojuegos, lo que quieren es dinero. Ya, pues sí, ya son pero empresas. No estoy de acuerdo. Les interesan los videojuegos. Ahora, el problema es que necesitan que su tiempo tenga valor. Pero un momento, entiendo que quiera una remuneración sí. y que busque una rentabilidad. Ahora lo que no estoy de acuerdo en el número, quiero decir, un desarrollador indie que seguramente haya sacado el juego adelante con sus narices, su espalda y su tiempo libre. Depende. Coge y pero si tienes 20.000 pavos no le mandas un correo a un youtuber, a lo mejor con 20.000 pavos montas una pequeña campaña de marketing. A lo que voy es que decir, también es posible que 20.000 pavos a un youtuber te rente muchísimo más que una campaña de marketing, como les pasó a los del Sunset. Que no te digo que te rente o no, pero yo a lo mejor me viene un desarrollador y a lo mejor pongo los pies a tierra y digo, hombre, si le pido 20.000 euros a este tío, a lo mejor no me los puede pagar y por eso está buscando esta línea de marketing. A lo mejor voy a ser un poco más sensato. A ver, eso voy ya a pedir son... otra cosa más sensata. Pero ¿no? eso ya son, creo que son matices que ahora mismo tampoco podemos juzgar porque no conocemos la historia exacta. Yo no sé le pidió más, le pidió menos o le dijo, oye, no puedo pagar. Que, no que 20.000 euros, simplemente es que la cifra me ha llamado pero la atención. Pero digo que... Tío, si hubiese pedido $2,000, pues me hubiese parecido algo más... Hoy en día, a ver... Sensato. Pero también depende. Por ejemplo, si el tío le pide $20,000 simplemente por probar el juego sin hacer un vídeo sobre él, pues me parece mal. Ah, si el tío le dijo, oye, si quieres que haga un vídeo sobre esto te va a costar 20.000 euros, pues entiendo que youtubers que ya es su trabajo... Pero que alucino, es decir, que me refiero. Pero yo no tomaría con eso que ya no es importante el juego. Es como si me dices, oye, ahora estás cobrando por tus vídeos en 3D, significa que ya no te gusta ¿sabes? No, que al final... Es un trabajo para ellos. Ya, pero joder. No, es su tiempo tiene valor. Y, sí, no, está claro, se han labrado una fama, pues claro. Es como si le pido a Messi, mira, hazme... Pero si juega al FIFA conmigo un día. Yo mando un mail al YouTube, mira, te regalo esto, haz lo que quieras con sí. él, ¿sabes? En plan, júgalo en tu propio tiempo, haz un vídeo, no hagas ya, un vídeo, no, me da igual. Habría que ver la cadena de mails, pero claro. que me hizo gracia el joder. Sí, yo le dijo, oye... Qué caros están los youtubers. Claro, puede ser que también sea un malentendido de que el tío simplemente le quiso regalar el código y el otro entendió, quiero que hagas un vídeo, y le dijo, esto es lo que cuesta. Entonces, pues bueno, a ver, fuera de contexto es muy difícil entender. Pero por eso digo que no me parece mal que un youtuber profesional que se gana la vida haciendo vídeos sobre juegos o sobre cosas y tal pida dinero porque un tío quiera promocionar su juego en si su lo veo canal. Bien, pero que me llama la atención que se haya convertido en un negocio, que ya no... que esa pureza de YouTube, los porque yo la viví y... Los videojuegos originalmente también fueron creaciones digamos, altruista, ¿no? altruistas pero... de gente y tal. Y se convierte en una industria. Sí, sí, sí, obviamente claro. cualquier cosa que tenga potencial de dar dinero se va a convertir en una industria. Sí, pero al final es, no sé, es la actitud, fácil. Los principios... Pero que, es bueno, muy, pero claro, pero porque romantizamos... Se limpian el culo con... Romantizamos la idea de una persona haciendo vídeos porque le gusta. Y el problema es que creemos que la gente ya no hace vídeos por amor y sigue habiendo muchísima gente. Sí, igual sí, que nosotros hacemos el podcast por amor. Sí, ¿sabes? La web y todo, sí, sí. Pero imagínate que ahora empezamos a ganar dinero con el podcast. ¿Pensarías que, o sea, te parecería bien que la gente pensase, guau, estos tíos ahora solo hacen el podcast porque ganan dinero? Podría pasar, habría gente que lo pensaría. Sí, sí, seguramente lo pensaría. Por eso, pero sí. no vamos a dejar de hacer el podcast porque, o sea, no hacemos el podcast por ganar dinero, hacemos el podcast porque nos gusta hacer el podcast. O al menos yo, desde luego, lo hago el podcast porque me gusta. ¿Me gustaría ganar dinero? Sí, pero por una simple cuestión de que dejaría de hacer otras cosas que me dan dinero para vivir, para poder dedicarme al podcast. Sí, porque ganarías dinero claro. de lo que te hace feliz. Eso que feliz. El problema es que es muy fácil. Creo que nos lanzamos muy rápido a criminalizar. No, o si, o... si no es una crítica, es que me llama la atención en lo que ha evolucionado sí, esto en sí, un año mejor, y medio o dos. Sí, sí, ha pasado. Lo frívolo que se ha convertido. Lo frívolo que se ha convertido. Es frívolo que un desarrollador indie, con su ilusión, te mande una copia, o sí. sin su ilusión, da igual, te mande una copia y la... Y que es tan frívolo como, vale, 20.000 euros. Quiere decir, se ha reducido a una cifra, pero que luego a un intercambio en el vídeo... ves el ¡oh, he descubierto este juego! ¡Oh, jajaja, qué divertido! El, bueno, el impostarlo, es un sí. show, es un show. Ya, pero que, sí, bueno, que al final luego no me creo YouTube, porque ves a todos los que realmente viven de YouTube y no te crees nada de lo que hacen. No, claro, y pero bueno, es no, el... no me los puedo tomar pero en serio. Ahí está el filtro, el criterio que tú pones como espectador. Está claro. Claro. Bueno. YouTube ahora mismo es muy análogo a la televisión. Y en una televisión tú ves a un presentador y te lo puedes creer como auténtico, no te lo puedes creer como auténtico, sí, será como y luego será. Cuando cortan la emisión es un estúpido, claro. después de sonreír, cuando pues se sientan pega en el colchón lo Mónaco, en la tele, y cuando acaba el anuncio, mira, puta mierda esto, ¿sabes? Pues sí. es lo mismo. Entonces YouTube... para bien y para mal, se ha convertido en eso. Hay gente que lo está haciendo por amor al arte y son súper genuinos y auténticos y son ellos, y otros que los que pues ya están ganando dinero y se han convertido en profesionales. No creo que sea malo per se. No. ¿Sabes? Creo que la actitud nuestra hacia YouTube cambia, obviamente, pero sigue habiendo gente muy auténtica que hace las cosas por amor. Pero es complicado diferenciarlo. Sí, pero tampoco creo que sea malo. Quiero decir, una persona que hace un show y tiene un personaje... El día pues, que bueno, descubran que les estamos engañando, que estamos ganando una pasta con esto. Pero por eso digo que... Sí, lo estamos haciendo. Que es muy fácil... Se la ha llevado a Colombia. ¡Qué cabrón! No vuelve. Es muy fácil romantizar las ideas de ciertas cosas que ocurren y tal, y que luego cuando se convierte en la industria, pues te... Si tienes que pelear cada cosa que te parece mal, te vuelves loco. Ya, y el factor económico, siendo realista, siempre altera la naturaleza de algo. Para bien, para mal, la altera. Pero es que es imposible que algo que te gusta como hobby... a la que le quieres dedicar más tiempo, no llegue un momento que tengas que darle importancia económica. Pero, porque sí. Pero es que yo he trabajado con videojuegos muchas veces y siempre he sido el romántico, el tonto. Ya, pero... El tonto que valoraba por encima el videojuego al trabajo que me tocaba hacer, no sé. Ya. El pasional. No, pero eso sigue habiendo mucha gente así y... A ver, entiendo que no todo el mundo es así. Hay gente que lo hace por dinero y punto y ya está. Me he encontrado con decisiones... cuestionables, con mucho cateto llevando medios importantes. Pero eso ocurre en videojuegos, ocurre en tecnología, ocurre en noticias normales y corrientes, ocurre en todas partes. Yo hace poco veía un vídeo de un youtuber, yo sí que sigo YouTube, a mí me gusta y reconozco que hay youtubers que me gustan y estoy suscrito a los canales, ¿vale? Hasta ahí. Vi uno, no voy a decir nombres, que decía, y venía al debate del tema de si ganamos dinero y la honestidad de cuando tú reflejas que ganas dinero diciendo, mira, esto es un contenido patrocinado, lo voy a hacer lo mejor posible para el acuerdo con la marca. Luego decía, hay marcas que lo que me ofrecen no me gusta, por lo tanto yo no lo llevo, porque no voy a venderte algo que a mí no me gusta. El video al consumer. Vale, ya está. Sí. Y luego decía... Sí, me pareció muy correcto. Y luego, dentro de la remuneración, no todo es una remuneración económica. Yo tengo una remuneración que es, me regalan juegos, que me gusta como aficionado a los videojuegos, me hace gracia que me regalen un juego. Hay algunos que no los traigo al canal porque no me gusta, entonces directamente directamente pues ni lo abro, está ahí. Luego me invitan a eventos, joder, mola que sí, te inviten a un evento sí. Y nosotros lo, sí, lo hemos supuesto, podido joder, vivir y, con lo de FIFA, nos encantó. Y no hemos parado de dar por saco y era una tontería, y pero una tontería. Nos ha hecho ilusión. Entonces, sí. Él venía a decir, oye, que yo gane dinero con esto no quita que a mí me haga ilusión, claro. No quita que yo intente ser honesto contigo y que yo personalmente gestione esto de la manera que a mí me gusta. Que hay otros youtubers que no lo hacen así. No, exacto, pero... que están todo el día dando por saco a PRs, metiéndose en conversaciones a sacar cosas gratis, y a enfadarse cuando no les dan cosas, claro, una actitud. Ahí está, sí. él decía sí. Un poquito eso de, oye, mira, si te lo dan es porque la compañía cree que vales lo suficiente para que te lo dé, y sí. Si no te lo dan, no cuestiones el porqué. No cuestiones, sí. O sea, ocúrratelo más o déjate esto, pero no machaques a quien sí, no te sí, lo sí. Da, ya está, es una... Sí, pero bueno, nos hemos ido... no, bueno, pero está bien, está. Parece un debate interesante tener en cuenta, y sigue habiendo muchísima conversación sobre esto, sí. Y es que creo que la gente enseguida se lanza a criticar a otros. Es que Twitter es una... lo leía, es un amigo que lo llaman la marmita de odio, sí. O sea, está cultivándose el odio en Twitter. Es un recipiente de virus. Sí, es efervescente, está ahí. Se llama... Alguien está equivocado en internet, voy a... La cueva del eco, el echo chamber este en sí. Inglés, ¿no? Que es que básicamente tu opinión es repetida por otra persona porque generalmente te rodeas de gente que tiene una opinión muy parecida a ti. Entonces sí, parece que es una bola de odio. Tú sigues a gente con la que tienes afinidad, claro. Y al final exacto. La opinión suele ser la misma. Pero yo, ¿no? Sigo a gente que para cenar ven sí. YouTube. O sea, sí. Ponen canales y más de gente que nosotros igual lo diríamos, Dallas y toda esta gente y tal. Sí. Y lo ven y les parece entretenido y tal, o el Rubius o toda esta gente. Y yo puedo decir, oye, a mí no me gusta, pero oye... Yo me veo para dormir vídeos de GameSack cuando hacen recopilatorios y lo disfruto. Ha habido un momento que se convierte, pero es que YouTube es la nueva televisión y es entretenimiento, claro. Y hay entretenimiento auténtico y hay entretenimiento no auténtico y actuado. Y no uno no es malo. No. Porque sí. No. Si yo nunca he sido crítico con el Sálvame, lo típico, el Sálvame Telecinco. Yo, por ejemplo, me doy cuenta bien, ahora. Okay. Hablamos antes de no es malo cambiar de opinión, y es verdad, yo he sido súper crítico con Sálvame, una mierda tal, esto es tres basura y tal. Pero llega un momento que lo piensas y dices. Oye, no, o sea, es entretenimiento. Hay gente que le da valor y ya está. Hay gente que está sola en su casa y que claro. Su compañía es esa, al igual que hay chavales que están solos en su casa y que su compañía es claro. Un youtuber igual, favorito. Igual, si nos metemos en plan de los valores que algo bueno. Así está proyectando, pues pueden ser malos y en eso es que podemos estar de acuerdo, que estamos en contra. Igual que youtubers que dan valores negativos, ¿sabes? Pero el valor puro de entretenimiento que tiene un canal de YouTube, tiene un programa de televisión casposo y tal, pues bueno, no es malo. Y sin ganar dinero con ello, pues bueno... Pero no creo que ello signifique que muchos de ellos hayan perdido la pasión por los videojuegos o que sea. Habrá de todo. Habrá gente, obviamente, que lo haga por dinero. Pero yo creo que gente que intenta empezar en YouTube directamente para ganar dinero, sí, no... la mayoría de ellos no suelen tener éxito. Bueno, hay gente que se le nota mucho que actúan desde el minuto cero para ganar dinero sí. Y lo consiguen. Sí. Pero bueno, es decir, engaña pues a los que le siguen el rollo y ya está. Sí, ya está. Y muy bien, y que saque todo el dinero que pueda. Yo creo que uno tiene que tener suficiente ya criterio sí. Otra vez, que yo ya hay quien me la cuela con queso y quien no. Quien me como la torta y no. Y muchas veces veo el que está por dinero y sí. Paso de ese tío porque su contenido pues no me gusta. Y luego veo contenido de un tío pero, que es pero al final es un escaparate YouTube. Sí. Y hay gente a la que le gustas y si lo rentabilizas porque tienes ese talento y lo que sea, pues... Ole tus huevos, ¿no? Lo que me doy cuenta a veces es que cuando odio a alguien que está ganando dinero en YouTube haciendo algo que a mí no me gusta, muchas veces me doy cuenta que es por envidia. Es porque yo pienso que yo podría hacer algo mejor y ganar, sí. Y me gustaría a mí ganar ese tipo claro. De dinero. No, está claro. Pero en realidad, luego ya a nivel global, realmente lo único que me da rabia de YouTube, o sea, ya llega un momento que digo, mira, si ganan dinero fantástico, sí. Es que sean mensajes negativos. ¿Sabes? Canales de YouTube que tienen un público infantil o tienen público sí, de tal sí, sí. Y que se hace contenido pues o sexista o obsceno o cosas así. Sí, asquerosas, porque te ves como figura de padre claro. De advertir a esos niños o a los padres, en plan, no, mirad lo que. Cuidad exacto. El contenido que ve vuestros hijos. Hay youtubers en España y vais a saber también quién es, que le suda la polla tener medio millón de críos sí. Que le siguen. O sea, los mensajes que lanza sí. Es en plan de, oye, es mi Twitter y yo digo lo que me da la gana. Que claro. Sí, que sí, que es tu Twitter y te da lo que te da la gana. Pero tienes un millón y medio, o sea, medio claro. Millón de críos. Algo de responsabilidad, yeah. Por mínima que sea, tienes. Es, una poquita. Bueno, por citar a Spider-Man, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, o sea, y es verdad. Quiero decir... Los... Sí, al final es un altavoz para una generación que es muy... Es muy... muy susceptible. Muy susceptible a... Muy impresionable. Sí. Se pueden, o sea, el momento que ves a niños de 7, 8 años... Hablar sí, es muy maleable. Hablar de crearse un canal de YouTube y todo el rollo. Ya, pero tienes que ya... Un comentario del otro día en Twitter, uno que dice... vosotros, septiembre, mientras vosotros estudiáis para recuperar exámenes, yo estoy en mi casa ganando dinero jugando a videojuegos. Colega, sabemos que es verdad. sea, cualquier tío de más de 25 años sabe lo que estás hablando. Sí. Y no digas lo he dicho de coña porque lo has dicho vacilando. Y hay muchos críos que van a pensar que estudiar en septiembre es una idiotez porque puedes ganar dinero jugando a videojuegos. Y están mandando un mensaje totalmente equivocado. Sí. Y no te hablo de chavales de 23 años. No, estoy hablando de chavales de 12, 13 años. Eso es a lo que me refiero exactamente con lo de enviar mensajes nocivos. Eres totalmente libre de usar tu libertad de expresión en tu Twitter. Por supuesto que sí. Pero, tío, tienes una responsabilidad social por mínima que sea. Sí. Cuídate. Pero bueno, tampoco hay una policía que cuide eso. Es no. Ahí, ¿qué le vamos a hacer? Que sí, ¿no? Que luego tú piensas cada uno. Pues dicen, menudo cretino o menudo gracioso. Ya también está. Hay es una hipermillonarios futbolistas y tal que sueltan cada burrada porque su asesor de imagen no lo controla. Es pero el problema es que al final personal, ¿eh? No tienen asesores de imagen estos youtubers. Son ellos que son así. Son gente que no da para más y ya está. Pero eso sí, una valoración personal mía. No, simplemente que yo lo veo y digo, pues. Pero es correcto. Sí. Y yo veo también algún canal de que salen. Y, usando palabras que no deberían, insultos directos. Un compañero mío de trabajo me decía, mi hijo ve un canal de YouTube, tú que estás puesto en esto, es normal que diga palabrotas cuando está jugando. Es que mi hijo de 7 años lo ve y lo escucha y le gusta. Y yo cuando he hecho vídeos de YouTube también he dicho alguna burrada porque yo intento, y no lo he pensado y intento, me he cortado. Yo intento excusarme con, bueno, yo cuando tenía 8 años veía la tele Los Simpsons y veía ciertas cosas en la tele que también decían palabrotas y no pasaba nada. Tampoco dramaticemos. Con 8 o 9 años yo decía tacos. Claro, tampoco dramaticemos el tema. Es verdad que a medida que nos hacemos mayores pensamos que los pequeños son súper inocentes y tal, y no es verdad. Si pensamos, yo cuando tenía 7 o 8 años sabía tacos y los decía y tal. ¿Es bueno o malo que un youtuber diga cosas que realmente el niño ya sabe? Pues bueno, ahí eso es un poco discutible. Pero entiendo. Es más el mensaje de qué vas a hacer con tu vida, no sé. El plan ideal es un poco. A eso me refiero. Para mí lo malo son esos mensajes. Yo recuerdo un vídeo en blanco y negro de. ¿Cómo? ¿Luzues? En plan de, No me hables. De tú persigue tu sueño, no sé qué, no sé cuánto. Cabrón. Vives acomodadísimo. No se lo digas a un chaval que vive ahí en un pueblo de Albacete. El mensaje el mensaje es demasiado demagogo. Era un mensaje fácil. Era en plan, si tú quieres conseguir algo, el único que solo depende de ti que lo consigas. Eso es una mentira, porque los factores externos que te rodean. Pero es un poco como Facebook y la viralidad de los mensajitos y tal. Hizo una cosa fácil. Claro. Para atraer a mentes fáciles. Sí, pero a mí eso no me parece mal como tal. O sea, me parece estúpido. Me parece estúpido. Un mensaje. Yo esas cursiladas las odio. Sí. Pero en realidad el mensaje no es malo. O sea, el mensaje de sigue tu sueño y tal. A mí me parece un mensaje muy bueno. Es positivo y tal. Pero, ojo. La hostia se la van a pegar igualmente. El tema es ese. La hostia con la realidad se la pegan igual. Ahora, ser un poco idealista y pensar seguir tus sueños, yo es algo que oye, a mí, yo siempre he intentado seguir mis sueños. O sea, los he conseguido, ¿no? Que no te digo que no. Pero como lo ven, no has visto. No, es que el tema. Igual es que no lo has visto. No has visto los 5 minutos de chapa que pega el tío. Ya, bueno, eso también. Que llega un momento que se va por las ramas. Pero en fin, lo hemos centrado en YouTube porque es lo que tenemos muy a mano. Ahí está YouTube, pero esto pasa en todo. Vamos a arreglar el mundo desde un podcast de jueguicos que escucha cuatro gatos. Cuando sale un futbolista y dice, no, yo jugaba en la calle y me esforcé y tuve suerte. Y pues bueno, no le pasa a todos. Tuviste suerte, fuisteis un afortunado. Y no corrías en cars desde los 5 años con tu padre y tal. Y ahora ganas 30 millones al año. Es decir. Quiero decir que no es todo tan bonito como se pero piensa, es el mundo pero es lo que y no vamos a arreglar nada y nos conformamos con jugar un Mario Maker que es muy bonito recomendamos a todos, ¿no? Y Metal Gear Solid la hostia. No tanto. Aquí estamos para pasarlo bien y no para amargar la existencia a nadie. Nos ha ido un poquito el off topic, pero bueno, está bien. Hablando de juegos malos, la semana que viene sale Destiny. la expansión. ¿No hacemos un pequeño parón para la vamos a hacer parón para con ese mini spoiler, pero bueno. Venga. Sentimos la chapa, ahora volvemos. Y terminamos ya. Pues por repetir lo del juego malo, vuelvo a hablar del Destiny, la expansión. No seas malo. No es un juego malo, pero es un juego malo. No, a ver, esta expansión debería haber sido Destiny. Pinta muy bien. Admito que tengo curiosidad porque todo el mundo dice, no, ha arreglado todo y tal. Mi pregunta es, ¿han arreglado la historia? Porque a mí lo que me interesaba era la historia y eso parece que no. No lo sé. Yo me conformo, a ver, el gameplay es maravilloso, me conformo con que tenga algo más. Yeah. Y algo más me refiero a retos con ese gameplay maravilloso diferentes. Que no sea disparar a un robot que no se mueve durante 3 horas y una esponja de balas. Exacto. Si Framara, que dice que se lo compra, que sale el día 15, por cierto, eso es el miércoles. El 15 de septiembre sale el Destiny de Taken King. Si Framara se lo compra, que nos cuente a ver qué tal, y igual lo vemos en su casa. La semana es bien maja, ¿eh? De lanzamientos. Sí, el día 18 sale Forza 6, sí. Que según vosotros está guay. Sí, sí, sí, tiene muy buena pinta. Voy a ir a por él seguramente, tengo dinero de Microsoft de estos, tengo algo. El segundo juego de fútbol, el PES 2016, sale el día 18 también. Joder, el día 18 salen todos. Sí, y el lanzamiento más importante de la semana. El NHL 16, el día 18. El NHL, por si no sabéis, es un juego de hockey, sí, sobre hielo. Entiendo que habrá gente que no sabe lo que es la NHL, tiene que haberlo. No sé, hoy hemos ofendido a demasiada gente. De hecho, he pensado, hemos hablado de equipos de manera despectiva, que si el Elche, el Córdoba, el Zaragoza, el Levante, el no sé qué. Ahora de los fans de la NHL, ahora del pobre Iker Jiménez y la mujer, que no era mi intención, sino que me recordaban al matrimonio de dos personitas así, sí, graciosas. Si Iker Jiménez nos escucha, que sepa que es de broma. Sí, estamos ahí con el podcast. Hemos sido vecinos alguna vez de Rayes de podcast. Iker, no te bromes, es Rayes. No te rayes, sur. Bueno, pues eso, Destiny el día 15 y Forza, PES y NHL el día 18. Ración de competición, de deportes, mola. Está bien. Muy bien. Y la semana que viene contaremos más cositas. Sí, sí, no sé lo que sale, pero prefiero no saberlo, ¿sabes? Porque, bueno, beta de Need for Speed, ¿te has apuntado? No, la verdad es que no. Apúntate, nosotros nos hemos apuntado ya en Play 4, vale. Desde Colombia nos vino la invitación, Framara se acordó, en plan, anoche nos apunté, yo me apunté en el móvil, en serio. Y hay beta de Dark Souls 3 para Japón. Bueno, pues, vi un link por mi TL que te lleva a la web todo en japonés, sí, para apuntarte a la beta. Usa Chrome, que te lo traduce. Te lo traduce. Me traducía todo excepto el recuadro donde tenía que poner mi fecha de nacimiento. Bueno, eso, invéntatela ya. Sí, invéntatela ya. Por debajo del 90, mayoría. No creo que el Dark Souls te felicite el cumpleaños como hace Metal Gear. Sí, te revienta y te sale un monstruo y te parte. Un monstruo con el correo de cumpleaños. Te formatea la partida. Bueno, en fin. Pues eso es el programa de hoy. Recordad que tenéis la web newgameplus.es, en Twitter @newgplus. Nos encontráis en iVoox y iTunes, que entiendo que si nos escucháis es que ya nos habéis encontrado. Otra vez. Y poco más, la semana que viene contaremos más cositas. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.